Entrevistas realizadas a María Encarnación Ateortúa entre septiembre y noviembre de 2017. María Encarnación nació en 1931. Sí, ¿hasta qué año estudió usted hoy? ¿Hasta qué año? Como hasta cuarto. ¿En qué escuela? En la escuela de Mazo. En Mazo. ¿Cómo se llama la profesora? Llama doña María. Doña María Monsalve. María Panela. Llamar María Panela porque era muy morena. Le llamaban María Panela. Y yo estudié en la escuela de La Onda. ¿Allá atrás? Sí, allá atrás. Primero ¿hasta no, qué año? Primero no pasaba uno ni a bachiller, ni sabía que era un bachiller, yo nada. Yo estudié como 6 años y yo no. Tenía mayor cosa. ¿Y usted era de ese lado qué? Era de la escuela de La Onda. ¿No aprendió mayor cosa? ¿Qué recuerda que haya aprendido? No, pues que... ¿Echar a jadón, no? Echar a jadón. ¿Hasta qué año hizo? Yo estudié como 6 años. Casi que no aprendo a firmar. ¿No aprende a qué? A firmar. Era muy roso. ¿Y dónde aprendió a tocar la flauta entonces? No, la flauta, no, aquí yo mismo. Él era muy, salía con... ¿Usted la compró o qué? A tocar con Pedro Luis. ¿Dónde la consiguió? ¿Qué? La flauta. ¿Dónde compró la flauta usted mío? Allá en la Escuela de Bellas Artes, ¿no es eso? ¿Dónde era que la había conseguido para...? Sí. La flauta. ¿A quién se la compró usted esa flauta? Esa flauta la conseguí en Medellín, pero me pareció muy dura a tocar. Y entonces conseguí otra, esa se la vendí a Oscar. Y ahí conseguí otra. ¿A Oscar Londoño? ¿Al papá este, al abuelito? Al abuelo. Al abuelito. ¿Y a usted le gustaba la escuela? Y me gustaba la escuela, pero era muy, muy, muy dura para aprender. Sí. ¿Por qué? Porque no, como que no era aficionada como al estudio, sino que era apenas fue jugar. ¿A qué jugaba por allá en la escuela? ¿Cómo? ¿A qué jugaba? Jugábamos chucha, barrera, de todo eso. ¿Barrera? ¿Y eso qué es? Es dos palos allá, dos palos aquí y se iba uno para allá, se encontraba con la otra. Y ahí sí esa la barrera que decíamos nosotros. Y allá estuvimos allá hasta que este ya era músico y se va a tocar allá. Ya nos conseguimos, allá nos fue la primera vez que nos vimos y vea dónde estamos. ¿Se acuerda de la primera vez que lo vio? Sí, me acuerdo, me tocaba flauta y me miraba hasta que nos miramos y vea dónde vamos. 70 años de miración, ¿cierto? De miración. Allí están las fotos, Débora. Allí están las fotos de los 70 años que vienen para que las vean. Están adentro. Caminen adentro para que las vean, miren. Ahí están las fotos de los 70 años, de las medallas que nos dieron allá los billeteros, todo eso. Espérese la... Ahí está. Vea. Aquí están las fotos de los billeteros. Vea, esos son los 70 años, vea. Los 70 años. Ah, las de ahí. Sí, y estas son las medallas de los billeteros que nos han dado, vea. Y esta fiesta nos hicieron por allá, donde dice, ¿cómo es que se llama? Esta fiesta nos hicieron por allá nosotros abiertos, vea, esa fiesta. Y a nosotros por allá. Sí, cajita. Ah, en Bondas y Puebla. ¿Y es, qué venía ahí? ¿Qué traía acá adentro? Nada. Nada. Y nos mostraron la avioneta, nos llevaron a pasear en la avioneta y todo muy bonito. Y esas me las mandaron el día que yo fui. Yo no fui ese día porque, pero, como era de noche, no fui. Se me mandaron esas cosas acá, la medalla, para estar con la medalla adentro. Me mandaron muchas cosas. Y vinieron todos los padres de Santa Elena. Sí. Ah, ese fue cuando los 60 años. Uh-huh. 60 años. 70 años y 50 años allí ya. Esos son los 70 años. Con tus padres. Uh-huh. ¿Los 50 cuál? Los 50 están por aquí, vea. Están por aquí, vea. Están los 50 aquí, vea. Ya están los 50, vea. Están los 50, vea. Y esta es una foto que nos dieron Laureles. Nos invitaron a una visita. Decía esa foto por allá. Llegamos nosotros y ahí mismo la alcanzaron que por allá de una vitrina. Y entonces dijo, llegaron los dueños de las fotos y ahí mismo nos entregaron. No, ya hemos vivido bueno, hemos vivido muy bueno. ¿Para qué son bobadas? Yo me quejo del matrimonio mío, no me ha quejado, no, ya no me quejo. Ya no sé qué. Ya no me quejo, ya no. Antes sí se quejaba. Tampoco, no, nada. Hemos vivido muy bueno, ¿para qué? ¿Y cuál es la clave para vivir bueno? Ah, el respeto y el amor. El respeto que usted con el marido y vive bueno. Quítate el marido de cualquier manera, no vive bueno. ¿Y esa qué es? Esta es la fiesta del Conde de Jesús cuando la hacemos. ¿La fiesta de qué? Ah, del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Hacemos una fiesta muy bonita cada año. Y el Conde de Jesús, ahí está el Padre Suárez, ahí está el Padre, el Padre David, mucha gente. Y Ernesto Estrada. Sí. ¿Y esta? Y esa es los 50. Ah, la misma. Los 50, ahí. ¿Y ahí usted qué le estaba diciendo? Los padres, no, los padres David y el padre Roberto, ¿cierto? Tiene mucha foto. Sí, muchas fotos. ¿Y ellas quiénes son? ¿Quién? ¿Cuál es? ¿Cómo fue? Estas de acá. Estas son las mellizas, pero están chiquitas. Sí. Velas. Sí. ¿Y eso qué estaban celebrando ahí? La primera comunión, sí. Y este es Candelario que tocaba flauta, vea. Candelario era músico, vea, tocaba flauta ahí. ¿Esta también es de los 50? Ese es otra foto, pero no es de los 50, no. Ya están pues las fotos, vea. Ahí están las fotos de nosotros. Muchos recuerdos, ¿no? Y muchos recuerdos, sí. Muchos. Porque mire esa nube negra. Está en guardia. Uya. Sí. También. Y el hijo. Compré la máquina allí. Y el hijo la trabajaba. ¿Cuál hijo? Todavía. ¿Qué máquina? ¿Cómo es? ¿La máquina cómo es? La máquina para cargar uña. Ajá. Pues. Uno no la conoce, sino cuando uno la ve. Uh-huh. Pero el resto. Es difícil. ¿Todavía la tiene? No, eso lo vendí, no sé para qué. También quemaba carbón usted. Yo no quemaba carbón. Mi papá sí quemaba. Pero yo no llegué a quemar carbón. ¿Su papá de dónde era? ¿Eh? ¿Su papá de dónde era? ¿A dónde vivía? ¿Dónde nació? ¿Quién? El papá. Es el hermano de Juan Londoño. Ya por allá en el Rosario también, donde ustedes viven. ¿Ustedes cuando viven los Zapatas? Más para allá. No, más para allá. De Juan Bautista. De Juan Totista. Sí. Mi papá era hermano de Juan Londoño. ¿Se acuerda cómo se llamaba su papá? ¿Papá mío? Sí. Manuel Londoño. ¿Y el segundo apellido? Zapata. Manuel Londoño Zapata. ¿Y la mamá? Me llamaba Teresa también. ¿Y los apellidos, se acuerda? No me acuerdo. hace tanto tiempo que uno ni yo acuerdo. ¿Y los abuelos se acuerda de pronto? Sí. Tenía una abuela que se llamaba Mercedes. Uh-huh. Mercedes. ¿Y el apellido se acordará? ¿Y Mercedes? Me parece que era Grisales Grajales. Grisales Grajales. Chun. Es Doña Chun. Doña Chun. El nombre mío es Encarnación, pero me llama Doña Chun. Doña Chun. Y es de Candelario, es Manuel F. Londoño, lo llaman Candelario. Sí. Y era porque trabajaba en la carbonería. ¿Me cuenta otra vez? De unos alzates. Uh-huh. Uno que llamaba Juan Alzate y otro que llamaba Francisco Alzate. ¿Y su mamá trabajaba también ahí? Ah, ella también trabajaba. Sí, era carbonera también, la mamá de él. Ajá, era carbonera. ¿Qué hacían los carboneros? Vender carbón, ¿cierto? Sí. Vender carbón. Ellos compraban el carbón barato y lo vendían en una, como en una pieza. Y entonces la gente iba a comprar el carbón allá, a ellos. Entonces él se mantenía ahí y le decían... Sí, sí, ¿cómo era? Candelario. Pero lo que nombró ahora Candelarito, ¿cómo fue? ¿Se acuerda? Me pusieron que Candelarito. Candelarito. Candelarito. Se volvió Candelario. Candelario. ¿Usted se acuerda de su mamá, Doña Chun? Yo me acuerdo de mi mamá, sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Débora Soto. Débora Soto. Débora Soto, sí. Y era muy buena, ella hacía jabón de tierra. Y trabajaba jabón de tierra y se iba para acá a San Miguel a vender jabón de tierra. Uh-huh. Y ella vivía con jabón de tierra y con uno se mató con jabón de tierra. ¿Se mató? No, ella vendía acá 8 días jabón de tierra en Medellín. Uh-huh. Y con uno se mantenía con jabón se de mantuvo. Tierra. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y usted de pronto sabe cómo se hace el jabón de tierra? Eso lo hacía en una paila, y le metían leña, revolvían, hasta que se volvía, ya se cuajaba y ya con el mesor batían y ya salía el jabón de tierra. O sea, era una conchera y ahí iban haciendo las bolitas ahí. Ya. Pero cuando dice cuajada es que del animal. Cuajada es que. No, que cuajada. No, pues se cuajaba la lejía con otra cosa, ¿cierto? Con ceniza. Y entonces se revolvía eso y eso era como una tilla. Era que se volvía. Sí, sí. Y ahí salía el jabón negro. Y entonces ahí ya se enfriaba. Y sacaba uno las bolsas de jabón negro y las ponía en un plastiquito y ya iba a venderlas a Medellín. ¿Y a cómo valía cada bola? No, eso era regalado, no. Uh-huh. ¿Y en qué se iba para Medellín? Venía un carrito o a pie, nos haríamos al Yarumo, a pie, a bajar a Medellín a vender esas cosas a Medellín. ¿Al Yarumo? ¿Y dónde al queda Yarumo. Sillotero. Sí, nos íbamos para allá por... ¿Y ya usted está allá en flauta? Yo la traigo en estos días para que yo toco. ¿Qué canción le gusta a usted? Yo toco una. Oiga, canción. ¿De qué canción se acuerda? ¿De qué para que le toque acá a este muchacho? ¿De qué canción se acuerda usted cuando estaba joven? Dígame, ¿qué canción le toco? Yo se la toco ese. O cualquiera. A mí me sirve cualquiera. Acordarse la flauta del tiempo, los tiempos viejos. ¿Oíste vos? ¿Y Raúlito no se casó? No, Raúlito. No. ¿Raúlito ya no se casa, cierto? ¿Y Alejandro, viejo con la señora? No. ¿Ya viejo con la señora? No, el otro, ¿cómo es que se llama? Gustavo Adolfo. También. A pesar de que Alejandro había dejado la señora, ¿cierto? Pero ya volvió. ¿Y ya están juntos otra vez? Sí. Ah, vea, qué tan bueno. Raúlito estaba por ahí con la cuñada mía. ¿Con la cuñada suya? Con Nubia. Ya vamos, yo le paso. ¿Con Nubia? Y está con Raconubia. Oiga, muy bueno. Sí. A Jorge te cogieran, ¿cierto? Qué dicha. Esa mujer no es fácil de recogerse. No. Vaya, pues, vaya, tome la guapanelita. Usted no nos va a acompañar. Ah, no, bien, pues, vaya, tome la guapanelita a ustedes. No come con nosotros. Sí, no, nosotros comemos aparte. ¿Sí? Sí. Sí. Vayan, que se vayan. ¿Te viste a mojar? Ay, sí, ma. ¿Y la niña se mojó? La niña no se mojó, pero sí se estaba mojando. Ay, qué pecado. La que es nieta. Esa es hija. Y esa es nieta de ella. Ajá. Mm. Bisnieta de mamá. Y entonces viene a pasear y ve cómo la coge el agua. Mamá bendita. Ay, lo que frío también yo ya nada. Como me llega desde allí, yo vine a saludar a papá y a mamá, no me voy a ir. ¿Y estás a dónde? Pues allá abajo, que no es campa. Ay, ¿y con quién te metes? Con Leo. Ah, ¿te dejas la camioneta? Ah. ¿Y viene, no, viene por vos ahora? ¿Ah? ¿Viene por vos ahora? No, Leo está ahí, enseguida me voy con él. Ah, está, ¿quién está ahí? Leo conmigo. Ah, está esa Leo. Ah, bueno. Ah, bueno, pues siquiera vinieron, ¿cierto? A saludarnos. Y ella es la hija, que es la menor, María. No, es como la quinta, ¿cierto? ¿Cierto? Sigo como a ver. ¿Cómo le gustaba? Sigo yo, ya las mellizas. Sí, las mellizas, sí. ¿Y usted qué le decía a los hijos cuando iban a ser un hermanito? No, primero era muy tapado, ¿cierto? Y me tapaba mucho. ¿Sí? Caso es como ahora. Hay tanta libertad, ya no, que me tapaba. Uno me tapaba, no le decía a uno para dónde iba ni nada. Ajá. Y entonces, ¿cómo sabían ellos? Ya, que cuando ya venía uno al hospital, ya remostraba uno el niño que traía uno. ¿Y no harían preguntas de dónde salía el niño? No preguntar, no. Primero la gente era muy inocente. Ajá. O muy boba, ¿cierto? Muy boba. Sí, o como muy ignorante. Ay, pero por aguacero, muchachas benditas. Que fue esta joya agua, pero mira, pero ve. ¿Cierto? Es que está lloviendo, es duro. Eso parecía. ¿Alguna vez las llegó a coger el agua cuando iban a pie para... Sí, y cada rato. Para Medellín, sí. Nos cogíamos el agua cada rato. Sí. Sí, en vigor. ¿Y qué hacían? Ah, nos mojábamos. ¿Sí? Teníamos unos plásticos, que teníamos plásticos, ¿sabes? Con los plásticos, pero nos mojábamos, nos sufrimos mucho. La vida del primer fue mucho sufrida. Casi es como la de ahora. Hay tanta comodidad. Y entonces llegaban a la placita mojados. Y mojados ahí, escurriendo con la sombrillita ahí. Y ahí nos quedábamos ahí viendo las florecitas. Hasta que llegaba un señor a comprar un ramito, otro ramito. Hasta que uno era contento viendo cada ramito. Y ahí se iban para el puesto, para la iglesia de donde yo vendía la iglesia de la América. De la América, hace más de 70 años que todavía en la iglesia de la América. Mojaditos. Uh-huh. Ya vendía mis bodecitas, vendía todo, mis vitoritas, todo lo vendía ya. ¿Y no se enfermaban? No me enfermaba. O sea, tenían buenas defensas. Sí, no me enfermaba. Veníamos a hacer mercadito a la plaza de Cisneros, y ahí mercábamos y nos veníamos. ¿Y cuando se iban descalzas, los pies se lastimaban? No, y ya uno caminaba por las piedras y no le dolían los pies. ¿Ah, no? No, nada. Casi es como ahora que si le suben zapatos ya no sale. ¿Cierto? Y no le da a toda la gente a pie. ¿Y para los callos qué hacían? Para los callos, se los cortaba uno como una navaja y yo se salía y eso, no le dolía a uno nada. Ya uno estaba curtido ya de caminar en eso. ¿Palmonte también? También la misma cosa. Entonces, ¿usted se va para la huerta descalza? No, yo me voy con las botas. Ah, ya. Yo pongo las botas, ya no se me voy a descalzar, ya me voy con las botas. Ya no. Ya no. Muy bonitas esas épocas de antes. Cierto, muy bonito, sí. y muy bueno, mucha sencillez, no había orgullo, no había como esos rencores, no había nada, tan bueno. Todo el mundo saludaba a uno, tan bueno, tan querida, todo el mundo saludando a uno. No es como ahora que pasa la gente por allí y le voltea a ver a uno y ya no, primero era muy bueno. Uh-huh. Ahora hay mucho orgullo, hay mucho rencor y mucho de todo. Pero primero era sencillo y muy bueno, porque seguro la pobreza, ¿cierto? Es como primero ya tanta pobreza, ¿cierto? Y ya hay riqueza, ¿cierto? Está un enfermo y lo ayudan a uno. Gente muy buena. ¿La mamá de qué murió? La mamá murió de cáncer en el estómago. Y yo tuve un cáncer también en mi estómago, pero mi hijito me lo quitó. ¿Y el papá? El papá murió como ya también de como que ese día, como la cabeza. Y la pera como la cabeza. ¿De cuántos años murió su mamá? Y también muy viejo, como 90, más de 90 años. ¿Sí? Y, ¿Y la mamá? Mi mamá también como más de 80 años, sí, muy viejita. Ajá. Sí, o sea que le dio muy avanzado. Sí, muy avanzado. El cáncer no, avanzado. Muy horrible. ¿Y los abuelos? ¿Se acuerda de ellos? Ah, yo no me acuerdo de los abuelos ya. No me acuerdo de mis abuelos. ¿Tías, tíos? No me acuerdo de ellos. No, pero es que frío, ¿cierto? Está casi no sube. Pone un poquito por aquí. Este ya usted no está estudiando, niño, sí. No está estudiando. No, ya no. Ya salió del colegio. Sí, ya salió del colegio. Vea. Ya conseguir novia y a casarse, ya, ¿cierto? ¿Qué estaba tocando usted? ¿Qué? Yo no sabía. ¿Qué? Le habló a tu papá, vea. ¿Usted también toca? No, esto es nada. Esa plata es la alcaldía, entonces la dio a Carolina. Y yo no sé qué año que la haría. Esa la vendió a Oscar. A Oscar. Candelario. ¿Se la vendió a Oscar? Oscar, el hijo de... Ah, vea. Vea, como si fuera ayer, ¿no? Bea, no le trae recuerdos. Como si fuera ayer, vea. Qué esperada, ayer. A Valeria, a ver, la hija de Malena, a ver que... A ver si aprender a tocar eso, como esto, que estoy en Medellín. Yo también toco la flauta. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! Sí, vea, aquí la estoy tocando. Ah, la tocando, pero no se suena. Ah, bueno, yo no la toco, la subo. Vamos a tener buena madre y todo. ¿Cómo? Vamos a tener buena madre y todo. No, hoy no. No. Hoy solo ven. Estuvimos donde doña Amparo Parra. Hoy. Ah, ya. ¿Y está ligada para estar ligada? Doña Amparo, sí, está un poquito bajita. ¿Sí? Sí. Pero ahí está con su oxígeno. Tiene oxígeno. Ah, sí, pobrecita, sí. Oxígeno. Tiene oxígeno. Sí. ¿Usted la conocía? Sí, Amparo, oiga, Amparo toda la vida. Ella vivía por la onda con nosotros, por la tarjeta de allá, para allá con nosotros. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y ella baja con nosotros a Medellín, a de las Flores. ¿Hace cuánto eso? ¿Pero cuánto era eso? No, hace... Pues 50 años. ¿Y se acuerda cómo bajaban? ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Se acuerda de esa época? De cuando iban a vender las flores. Ah, sí, salíamos a las 12 de la noche, salíamos a pie, nosotros íbamos a medir a pie con las flores, a vender a las cineros las flores. Ya allá poníamos las billeticas y ya les podíamos vender las flores ahí, en el cielo. Y entonces hasta aquí una vez dijo un señor David Sánchez, muchachos, sacamos una fila de billeteros. Salimos como 9 o como 7, una cosa así. Salimos fue por Amador, por ahí para abajo, por el Pedrero, por ahí con la billeta. Hasta que se creció y vea. Y vea dónde va, ¿sí o no? ¿Y quiénes fueron a ese desfile? Ese desfile fuimos a fue David Sánchez, fue Ángela Sánchez, fue Efraín Pallí Soto, fue... ¿Dónde vivía Efraín Soto? Vivía por allí, por abajo de las viejas, el señor ese. Y Julio Sánchez de Payá del Plan, y también. ¿Y quién más sería? Pablito Soto. Y Anita Flores. Anita Flores. ¿Y quién más sería aquí con nosotros? Ángela Sánchez. Candelario. Ya usted era novia de Candelario. ¿Eh? Ya usted era novia de... De Candelario, ya éramos casados. ¿Y qué hicieron en ese desfile? ¿Qué hicieron en ese desfile? No, es un desfile muy bonito, muy sencillo, muy bonito. Y toda la gente admiraba muy bonito a uno. Sí. Y primero era de desfile y nos daban cositas, nos daban ollitas, nos daban tendidos, nos daban ruanas, también muy bueno. Había una señora como la que llamaba, ¿vos te acordás vos cómo llamabas a que se mató en el avión? ¿Cómo era que llamaba? No me acuerdo. ¿Se mantenía donde quién? La que mostró el avión, que se mató el avión, que era la que... Le voy a poner esa cosita, para escucharla más cerquita. ¿Para escucharla más cerquita? Sí, pues para que la grabación quede más cerquita. Ah, bueno. Sí. Ahí. Yo la pongo por acá. ¿De quién, Débora? Era que llamaba Duralba la muchacha. ¿Quién era? Ah, llamaba Duralba la muchacha. ¿Quién era? la que trabajaba, la que se mató en el avión, y ella era la que nos patrocinaba. Y cuando veníamos, cuando teníamos, nos sentábamos a cargar la llena por ahí por la oriental para abajo. Y nos llegamos allá a la silleta y nos pagaban las flores. Y nos pagaban las flores, nos daban ruanas, nos daban ollas, nos daban máquinas para moler. No, nos daban muchas cositas. ¿Quién les daba? Allá la que nos patrocinaba. Esa, ¿a la señora? Sí, la señora que se mató en el avión. ¿Y ella quién era? Ay, pero ella le llamaba, ¿cómo era que llamaba? Ay, no me acuerdo cómo. Ah. No era María Eugenia. No, no era María Eugenia, no, era otra. Era otra. Y ella nos patrocinaba y todo. Isabelita hablaba mucho de María Eugenia, que la de Fomento. También María Eugenia, también, ¿cierto? También estuvo con nosotros. Sí. Que la que les hizo los contratos. Sí, María Eugenia. ¿Ella era de acá, de Santa Elena? No, ella era de Santa Elena, era de Medellín. Sí. Entonces hicieron el desfile. Sí, entonces hicimos desfiles y hasta que ya hicimos el primer desfile y como que la gente le gustó y todos se quedaron mirados con el primer desfile y ahí siguió el segundo y ahí vea y va, de vamos. Y después, nosotros veíamos en la placeta de Cisneros, unos sentados aquí con la silleta, otros aquí, otros así, y vendíamos un ramito, muchas gracias, que teníamos un ramito, dos ramitos, tres ramitos, ahí vendíamos las florecitas, ahí mercábamos, ahí, y allá cogíamos los carros de chachafruto, y vinimos para acá, para Santa Elena. ¿Su papá y su mamá también hacían...? No, ya ellos habían muerto ya, ellos habían muerto, sí. Y entonces ahí empezó el desfile. Y entonces ya, hasta que dijo ese don Yachos, hagamos un desfile y lo hicimos y vea. Pues salimos muy poquito, salimos de ese desfile. Ahí por la placita de Cisneros. Ahí por el Amador, por Cundinamarca, por ahí. ¿Pero su papá y su mamá cultivaban...? No, ellos cultivaban... Mi papá era... Si cultivaba era la agricultura. Mi mamá... ¿Qué? La agricultura, a veces la mata así. Mi mamá que cocinaba era jabón de tierra. Y ese era el destino de ella. Jabón de tierra. ¿Dónde vivían? Vivían por La Palma. Por donde vive Reinaldo, a Tortuga. Pues ahí era casi nosotros. ¿Y cuándo se vino usted para acá? Ay, cuando ya me casé, ya me pagaron. Nosotros para Santa Rita, para una finca del papá que tenía para allá. Y entonces para allá vivimos mucho tiempo, hasta que ya vivimos como con cinco hijos para acá. Ya compramos esto lo más de barato. Y entonces ya hicimos la casita aquí. Y ya vivimos para acá a vivir. Y ya ves, aquí estamos. Y esta casita es de tapia, que es Fiano Ramírez la hizo, Rubén Alzate, eso es pura tapia. Crispiniano Ramírez y Rubén Alzate. Crispiniano, el que hacía los cajones. Crispiniano, el que hacía los cajones. No, que hacía el tapia, ¿cierto? Crispiniano era tapiero, él tenía un tapial y él tapiaba así hasta que hacía la casa de pura tapia. Y esas casas quedaban finas. Sí, porque vean. Vea, finas, vea. Y Rubén Alzate me armó la casa. Rubén Alzate de La Palma, ahí es mío, me armó la casa. ¿Todavía viven? No, ya se murió también. Ya no hay nadie que viva, nadie. Yo no tengo nada, no, tenía 10 hermanitas y no tengo ni una hermanita ya. Todas ya se fueron todas. ¿Todas mujeres? Tres hombres y como 7 mujeres. ¿Por qué se fueron muriendo? Porque cuando Dios quiere se va yendo uno, ¿cierto? Sí. De cualquier enfermedad, de cualquier cosa. Bastantes fueron. Hasta fuimos 10. ¿Usted se acuerda de cuando nacían sus hermanos? No, yo no me acuerdo. Yo fui la última. Yo fui la última niña que sí. Muchas gracias. Yo fui la última que la última niña. Yo fui la última. ¿Usted fue? ¿Qué le tocaba hacer cuando usted era niña? En la casa. En la casa, cocinar jabón de tierra con mi mamá. Cargar leña y cocinar de tierra y jabón. Y mi mamá hacía el jabón en una batea y lo batíamos con los mecedores. Y después ya además se enfriaba cogíamos el jabón, le hacíamos en bolitas así, le poníamos en un charolcito para que se fuera fría y, poniendo frío, para poder echar a una caja para Medellín. ¿Y en qué llevaban esa caja para Medellín? A pie, así caminando, a la espalda. ¿Sí? Y, ¿a la espalda? A la espalda, en una caja. Nosotros tocó mucho la vida. ¿Y salían desde dónde? Salíamos de allí a La Palma y salíamos para allá como a salir al Corazón de Jesús hasta que llegábamos allá a la playa de Cisneros. Y ya era la playa de Cisneros y a la playa de Flores. ¿Salía usted, su mamá? Sí, sí. Y como era como Pedro, el hermano mío, también como que lo acompañaba. ¿Y eso? ¿Recuerda más o menos cuántos años podía haber tenido usted en ese entonces? Al principio que yo me casé de 15 años. Yo me casé de 15 años. Tendría que país unos que unos países 10, pues 10 años, ¿cierto? 10 o 12. Yo me casé de 15 años, yo me casé muy jovencita. Yo estaba en la escuela de mazo, cuando Eladio era músico y tocaba flauta. Y entonces yo hacía comedias y entonces él iba a tocar allá las comedias y allá ves, allá nos conocimos. ¿Usted hacía comedias? Hacía comedias y él iba a tocar allá las flautas y allá nos conocimos y vea. ¿Qué era lo que le gustaba de Candelaria? Ah, yo, ay, como la educación y la seriedad. Ah, sí. Sí, sí, muy serio, muy educado. ¿Cuántos años tendría él en esa época? Candelario se casó de qué años, a ver, como de 25. De 25, jovencito. Y yo de 15, hijo, muy joven, muy joven. ¿Cómo era la escuela? La escuela era una escuela así moderna, era de tapia, con muchas puertas y muchas ventanas. Y una maestra muy formal, llamada Doña María, era muy formal y nos daba mucho estudio, nos enseñaba a estudiar y a leer y todo. Y nos decía, no puedes dar el tiempo, que el tiempo perdió, lo cobra mi Dios, vamos a estudiar y a trabajar. ¿Y qué trabajaban? Y yo vendía las cosas con mi mamá, leí el jabocito, con jabocito. ¿Más o menos cuántos niños habrían en esa época en la escuela? No, habían pues unos 15 niños, muy poquitos niños. ¿Poquiticos? Poquitos. Era como la escuela era tan lejos, a uno le quedaba muy lejos para ir a la escuela. Ay, María. Muy lejos. ¿Usted usaba zapatos en esa época? ¿Cómo? ¿Usaba zapatos? Sí, unas chanclitas. Unos tenisitos. Primero, en los primeros días fue descalza. Sí, y en el último ya no. Compramos tenisitos y nos pusimos tenisitos. ¿Y se acuerda de pronto qué aprendió ahí en la escuela? Ah, no, yo aprendí a leer, aprendí a jugar, que no sabíamos jugar. Y hasta pelear, porque también peleamos de vez en cuando. ¿Ah, sí? Y con una maestra muy formal, muy querida, que se llamaba Doña María, y era muy formal, muy querida. Y nos enseñaba a leer, a escribir, que hacer buenas personas, que nos enseñaba muchas cosas buenas. Una maestra muy buena. Entonces, don Candelario estudiaba también ahí. Él era músico, iba, entonces cuando nosotros teníamos las comedias, él iba con la flauta a tocar allá, con otros músicos, con otros hermanos de él que eran también músicos. Que era Pedro Luis y Emilio. Y ellos tocaban tiple y lira. ¿Y lira? Y lira, sí. Pedro Luis tocaba lira y Emilio tocaba tiple. Y yo se la tocaba ya todo ramazo. ¿Usted sabe de pronto dónde estudió? ¿En qué escuela? ¿Quién? Don Candelario. Ay, Candelario, yo no sé dónde estudiaría Candelario. Yo soy Candelario, no estuve estudio. Yo creo que él no estudió. ¿Pero aprendió a leer y a escribir? Aprendería, sí. Eso era leer y escribir, sí. ¿Dónde aprendería? Por ahí, como primero, como cuando no hay escuela, le dan a uno clases así, como ponte, dijera yo. Como en una casa así sola, que iba uno así a escribir y a leer, así, pero entonces había otras señoras que le enseñaban a uno. A uno lo dejaban mucho del todo. ¿Se acuerda usted cuando tuvo su primer hijo? ¿Fue hijo o hija? ¿Cómo? ¿Su primer hijo? ¿Fue hombre o mujer? Todavía es el mayor. ¿Y se acuerda? Y yo me acuerdo, ay, María, como que yo era hoy. Fíjate que cuando voy a tener el primer hijo, me fui yo por leña. con mi mamá. Yo con tamaña barriga, pues, ¿cierto? Y entonces me fui por leña con mi mamá porque para cocinar el jabón, para poder sacar el jabón. Y entonces yo me dije con mi mamá, yo voy con usted por la leñita. Y me dijo, no, mija, usted puede cargar leña. Y dije yo, mamá, yo me tengo un viejito a la cabeza, con tamaña barriga y con un viejito a la cabeza. Cuando ya llegué yo, y entonces me dije yo, ay, mamá, ay, yo estoy como enferma. Y me dijo, ¿cómo así? Cuando salí era partera, no era doctora, sino una parteras. Entonces dijo ella, vamos a llamar a Mana Rosa. Y entonces sí, llamó a Mana Rosa como a las 4 de la tarde, digo, yo llegué como a las 2 y media con la leña a la cabeza. Y entonces ya llegó Mana Rosa y me dijo, sí, ya, a las 6 ya está el niño, ya nació el niño. Y a las 6 y media nació el niño, Tobías. A las 6 y media. A las 6 y media, sí. Ajá. Y entonces era una partera, no era doctor ni nada, sino una partera que tendía uno. ¿Y cómo le fue en el parto? No, me fue muy bien, me fue muy bien, sí, muy bien, sí. Muy bien. ¿Facilito? Facilito, facilito. Uh-huh. Entonces así fue, así ya, entonces ya el segundo fue con Arnulfo, y así se fueron trayendo, ya siguió en Menia, y allá, hasta que tuve los 10 niños. ¿Todos acá? Todos acá, sí. ¿Compartieron? Compartieron, sí. En el hospital nada. ¿Y la dieta? Y la dieta, así, así haciendo oficio y ahí en la cocina haciendo oficio y todo. Mm. Que nos contaban en otra parte sobre unas gallinas que les daban. Ah, y nos daban, sí, 40 gallinas, 40 gallinas, 40 gallinas, nos mataban a gallinas diario. Y mazamorra con leche más buena, si usted viera. Con leche. Chocolate, chocolate con leche, muy nos pedían mucho. Unas arepas delgaditas nos hacían muy buenas también. Nos cuidaban mucho, y nos cuidaban mucho. ¿Será que puedo cerrar un poquito la puerta? Sí, cierre. Pero vea que aguacero. Otra vez. Ay, Dios mío. Antes fue que ayer cayó un aguacero. ¿Para quién? No escampó toda la tarde. No escampó toda la tarde. Es que está cayendo granizo. ¿Granizo? Ay, corazón de Jesús. No digan eso, por Dios bendito. No, Alex, bendito si les va a dar mal día, ¿cierto? Pero tiene carrito propio. Sí. Tiene carrito propio. Ah, bueno. En carrito sí, pero caminando no. Ah, bueno, entonces le daban las 40 gallinas. 40 gallinas, sí, eso era chocolate caliente, arepas delgaditas. Sí, nos cuidaban mucho. Nos cuidaban mucho los 40 días. No nos dejaban hacer nada, ovillo, nada. Nos cuidaban mucho. ¿Y entonces quién cuidaba al bebé? Uno mismo lo cuidaba y la mamá de uno lo cuidaba también, se los bañaba y todo. Primero, ¿ellos nacieron todos acá? No, aquí no, fue allá en otra, en Santa Rita, fue allá por la Bola Honda. Ah, todavía sí. No sabía venir. Aquí se vinieron para acá desde que estaba Meris, eran aquí ya, pero ellos fueron para allá por la Honda. Tobías, Arnulfo, Ismenia. ¿Cómo eran esos caminos para bajar a Medellín? Ahí eso eran piedras, barrancas, pantaneros y de todo, si usted viera. Y uno con la silleta a la espalda y bajaba a Medellín con las flores. O sea que las mujeres también cargaban silleta. Sí, silleta, un ramo de flores en la cabeza. ¿Hola qué? Un ramo de flores en la cabeza. ¿Ramo de flores? Sí. Se amarraba viajes con un lazo y se lo echaba en la cabeza. ¿Con un lazo? Con un lazo. ¿Cómo? Luego, como amarrando leña. Y amarrar las flores así, le alzaba uno al hombro. ¿Usted cargaba hasta de poquito? ¿Ah? ¿Usted cargaba así hasta de poquito? Sí, hasta poquito. Yo en la cabeza cargaba poquito. Pero cuando había una silleta grande para por a la espalda. Pero dice que hasta muy reciente. ¿Hasta hace poquito usted cargó así? Sí, hace poquito, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo fue la última vez por ahí? No, pues ya cuando ya salieron todos los carros, que ya, ¿cierto? Que ya no cargaba, ya no. Ya le cargaba uno ya a la espalda, nadie, que ya salían todos los carros, ¿cierto? Venían todos los carros de Chacha Fruta a montar allí al Darumo a uno ya para allá, para mellar a uno. ¿Pero usted no estuvo en el desfile cargando así flores en la cabeza? Sí, pues ahí está la foto. Teresa, venga. Ahí está la foto, cargando foto en la cabeza. Esa sí no la había visto. No. La cabeza. Ahí la foto de la foto grande de que tiene el cuarto. Está cargando la cabeza la flor. La foto, la foto grande. La, esa es cosita. Sí, sí, sí. La foto grande. De tantos rusos, de tantos todos. ¿Y ahí está todo? ¿Ahí está? ¿Usted va a ir a mamá? ¿Ah? Realizada, Dios. Corazón de Jesús. Realizada, Dios mío. Por eso ella quiere cuando cargar las castillas. Cuando yo cargaba la silleta en la cabeza, vea. ¿La canasta? La canasta, vea. Cuando yo cargaba la canasta, vea. Vea. ¿Cómo lo puedo cargar? Vea. ¿Cuál? A verla. Pues ve aquí. Ve aquí. Ve aquí están las silletas. Aquí a la espalda. Aquí a la cabeza. ¿Y eso no le se dejó? No se caía, vea. Así la cargaba y no se caía la canasta. O sea que andaban como reinas. Sí, como una reina. Sí. Sí. Y bueno, ¿y si en el camino se cansaban, qué hacían? No, se cansaba. ¿No? No, caminando. ¿Cuántas horas por ahí? No, eso era mucho tiempo, ya mucho rato. Pero cuando bajaba las cosas para vender a Medellín. Para vender, sí, ahí íbamos para la 1 de la mañana y entramos para las 5 a la placita, uh-huh. A la Plaza de Flores, o la Plaza de Cineros. ¿Quién tiene el chango de don Candelario? ¿Quién lo tendrá? Yo no sé quién tendrá el chango de Candelario. ¿Quién tendrá el chango? Yo no sé quién lo tendrá. No sé quién tendrá el chango de Candelario. Eso son fotos viejas, ¿cierto? Fotos antiguas. Cuando yo cargaba la canasta en la cabeza, vea. Oiga, y déjeme caer la canasta, déjeme caer la canasta y nada, vea. Allá en la cabeza, déjeme caer, vea. Muy impresionante. ¿Cierto que sí? Vea. Sí. Vea. La cambié aquí a la cabeza, vea. Y déjeme caer. Uh-huh. Y que andaba con el diente, que yo con la cabeza así. Hemos vivido tan bueno. 70 años, pero hemos pasado, vea, allí están los 70 años, hasta los 70 años. Los 70 años, ¿qué ha sido lo más bueno de esos 70 años? Ay, muy bueno, no se sintió, porque como uno ya tan bueno, no se dijo palabras feas, ni se insultaba ni nada, entonces uno, la vida es muy buena, yo era muy buena, muy buena. Vivir bueno. Dice que los hijos... Ah, y con los hijos, viviendo con los hijos bien bueno, vendiendo las flores. Uno vio de flores, y lo que consiguió fue con las flores. ¿Sí? ¿Era buena la venta? Sí, era la buena la venta. Sí. ¿Quiénes compraban las flores? La gente que pasaba por ahí, a Cisneros. La gente que pasaba por ahí por Cisneros, pero compraba el ramito a uno. Era muy demorado, pero sí. Y cuando eso era todo barato, y el mercado era muy barato. Y con eso comía uno. ¿Usted tenía de pronto familia o conocidos en Medellín para llegar a descansar? No, nada. Uh-huh. Nada. Nosotros descansamos, yo que en la plaza de Cineo estamos ahí, ya salíamos para los carros de Río Negro, ya para venirnos, nos dejaba allá en el Yarumo, y ahí cogíamos para allá, para la onda, donde teníamos la casita, y, uh-huh. Y caminando, con el mercadito a la espalda. Uh-huh. Mm. ¿Usted cultivaba flores? ¿Eh? ¿Cultivaba las flores? Sí, cultivaba las flores, claro, sí. ¿Cómo las flores? ¿Cultivan las flores? Ah, uno hace en una huerta, pica, se le echa el abono y siembra la mata. La va deshervando hasta que la cultiva y ya sigue la flor echando flores, la mata echando flores. ¿Y el abono es de qué? El abono era basura. Cuando no había abono químico, ajá. Era basura. ¿Basura? Basura del monte, de los palos, sí. ¿Y para los bichos y todo eso? ¿Para los qué? Los bichos, esos animales que se comen las flores. No, cuando eso no se regaban las flores ni nada, y no había de esos animales. No, es ahora que hay tanta cosa. ¿Y qué flores cultivaban? Ah, cultivábamos hortensia, clavellina, estrella de Belén, agapanto, radiolo, claveles, muchas cosas, pensamientos, violetas. ¿Y aromáticas? Aromáticas también teníamos aromáticas. ¿Qué aromáticas? Malva, hierbabuena, perejil, todas esas matas. ¿A qué sirve la hierbabuena? Ah, para el dolor de estómago, para los dolores que tenían en alguno. El perejil también es muy bueno. ¿Para qué? También para el estómago. ¿Sí? Mm. ¿Y la que me dijo la otra? Malva. La malva es para refrescarse uno. ¿Refrescarse? Sí. ¿Cómo se prepara? No, ese es da una semillita negra y uno la coge, la mata y la siembra y ahí nace. Uh-huh. ¿Y para tomarla cómo se prepara? Ah, no sé, coge la ramita y se toma con le echa una agüita y una panelita y ya la cocinaron y la toma. ¿Se pone a hervir toda? Se pone a hervir toda, sí. ¿Qué otros cultivos tenía acá? Pero que usted los cuidara, que usted se encargara de ellos. Como para uno cuidarla. Sí, ¿qué otra cosa sembraba? Vitoritas. Vitoritas, sí. ¿Eso es qué? Una vitoria que da en la huerta y son así chiquitas, se vendían a... No, así las cogíamos, fue unos 50 o 100 vitoritas y eso era para allá a la espalda hasta el rancho largo. Escogí el carro ahí. Era que nosotros vivíamos mucho, mi querida, el sufrimiento de nosotros es mucho. Yo iba con tamaña barriga ya esperando muchachito y con un vuelto a la espalda así. ¿Cómo para venir? Uno sufrió mucho. ¿Qué preparaban con la victoria? ¿Con la qué? Con la victorita. ¿Preparaba con la victorita? Ah, no, uno la vendía en Medellín y ahí le hacía sopa a la gente. Ah, es que eso es para comer. Es para comer, es para hacer sopas. Sí, sí. La Uyame es una y la Victoria es otra. ¿Y ustedes también la consumían? ¿La consumían acá? Sí, también la cogíamos, sí. ¿Qué comían en esa época? No, pues era la comida, era pues, de todo lo que había, mazamorra, frijoles, coles, sopas así. ¿Eso dónde lo conseguían? Ahí en la Plaza de Cisneros, ahí mercábamos. ¿Y de dónde era la gente que vendía todo eso? La gente que vendía ahí de Medellín vendían eso allá. Entre nosotros vendíamos la flor y allá mercábamos. Hay un carro que se llama el Apolo, ¿eh? El Apolo. No, cuando está el Apolo. Ajá. Está el carro de Chachafruto. ¿Cuándo no está el Apolo? ¿De Salsafruto? De Chachafruto. De Río Negro. Ajá. Cuando está el Apolo. Uh-huh. El Apolo fue el último ya, ¿cierto? ¿Hace cuánto el Apolo más? No, pues eso, ¿cuánto era el Apolo, verdad? No. ¿En el 66? Ahí se va a ir la luz. Está todo miedo. ¿Da miedo? ¿Mm? ¿Da miedo que se vaya la luz? Sí, da miedo. Sí. Miedo no, pereza, ¿cierto? En el oscuro. ¿Por acá no habrán brujas? Ah, brujas. No, porque no hay brujas, porque ya hay desolada. Nada. ¿Para qué no hay nada de eso? ¿Y en esa época? Pues sí habían brujas, pero pues, cuando ya no hay brujas por aquí. ¿Qué te creo? Yo no voy a decir nada ya de eso. ¿Y en esa época cómo era? Yo no sé, que las brujas que se asustaban a uno y le salían a uno en la mitad del camino. Ajá. ¿Y hay otro? Don Pablo nos mentaba otro. ¿Cuál será? La barbacoa. La barbacoa. Ah, yo no me acuerdo de la barbacoa, Alex. Yo no me acuerdo de la barbacoa. Era el ataúd que lo llevaban entre varios. El ataúd que llevaba a uno. Era un espanto. A un espanto, ¿cierto? Sí. ¿De qué otras cosas le hablaban en esa época? ¿De qué otros espantos? Del ataúd, de la barbacoa. No, de muchas cosas. ¿Cómo cuál? Que uno no se acuerda ya de no tanto tiempo, no de tanto tiempo ya no. Y otro que salía por el monte, doña Estela era la que nos contaba. ¿Estela? Estela. ¿Estela sí? Contaba de uno que salía en el monte que le decían a ella que no salga, pero que no se vaya muy lejos porque si no le sale él. ¿Le salgo yo? Ay, Dios mío. ¿Será amiga de Estela? Sí, yo y hemos billeteras juntas. ¿Sí? Sí. Y de Rubén Amarillo también, hemos todos conocidos. ¿Pero silleteras compartían para el desfile o para bajar también las cosas a vender allá? No, es que Estela no es muy vieja de silletera. Uh-huh. Uh-uh, Estela no es tan vieja. Uh-huh. La más vieja soy yo, de silletera. Ahí me tocó la época de silletera, allá en la Plaza de Cisneros. ¿Y ahora qué comen? ¿Por aquí? Sí. Sí, lo mismo. Sopas, mazamorras, frijoles, de todo, aquí allá. Y ahora hay mucho que comer. Lo que no hay es plata, pero hay mucho que comer. Pero hay mucho que comer. Ahora come usted lo que quiera, ¿cierto? Sí. Anda con cualquier cosa comiendo. Razón de Jesús, qué miedo, ¿cierto? No, no hay miedo. Desde ayer está lloviendo mucho. ¿Mm? Desde ayer está lloviendo mucho. Sí, desde ayer está lloviendo mucho. Yo dije, ya no vienen porque está lloviendo mucho, ya no vienen porque está lloviendo mucho. ¿Y por acá en esa época que se salía a bailar, qué hacían? Sí, íbamos a bailar con músicos, era Pedro Luis, era el Lira, Emilio Tiple, Candelario Flauta, y todos a bailar. Más bueno. ¿Sí? ¿A dónde? Ahí a todas las veredas salíamos a bailar, a Santa Elena. ¿Qué fiestas hacían por acá? Hacían fiestas, matrimonios, y así fiestas como qué fiestas. Así como cumpleaños, como cumpleaños. ¿Sí? ¿Celebran cumpleaños? Sí, muy poquito, pero celebran cumpleaños. Sí. Ah, ¿y cómo celebraban los cumpleaños? Así, con baile, con fiesta. ¿Y los 24 de diciembre? Hacíamos natilla y le damos a la gente. Y comíamos todos. Y compartíamos con la Nochebuena. ¿Qué hacían en la Nochebuena, además de la natilla? Boñuelos, natilla, carne arreglada o gallina. Y hacía mucha comida. ¿Y ahora? Y también se hace comida. Sí. Ahora se hace comidita. ¿Y el 31 o primero de enero? El 30 de enero, sí. El 31 de Candela de cumpleaños, el 31 de enero. Y hacíamos la comidita a él. Y hacíamos la así con los vecinos. Uh-huh. Y hacíamos aquí la reunión. Ay, corazón, de ahí la luz. ¿Y el 31 de diciembre? Sí, eso hacíamos nosotros. La comida de diciembre, no, el 31. Cumple de diciembre, cumple años candelar. Ajá. Velo. Buena fecha para nacer. Sí, para nacer, sí. 31 de diciembre. ¿Y qué hacen? ¿Qué más hacen? La comidita y no más. Y vienen todos a comer la comida y estamos un ratico aquí viendo. Viendo música y ya se va. Todos los muchachos, son 10 hijos, 9 hijos porque tenemos en el cielo. ¿Y el Día de la Madre? El Día de la Madre, sí, hacemos la comida aquí para todos. Yo hago la comida aquí, o yo no, ellos me traen la comida aquí y yo no hago nada, entonces yo me traen la comida aquí, yo me quedo aquí comiendo. ¿Y cómo que comían? Pues ellos traen la comida. Ellos todos saben la comida, sí, sí. Saben pollo, carne arreglada, postres, ellos saben de todo. ¿Y el Día del Padre? También la misma cosa. Nosotros no hacemos nada como para el Día del Papá y la Mamá, no. Sí, ellos lo saben en la comida y todo, aquí comemos todos juntos. Sí, bueno, todos a comer. Usted nos contaba el otro día de la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Cómo es eso? Ah, no, la misita. Hacemos la misita ahí al corazón de Jesús. Y hacemos venticas allá y la Acción Comunal hace ventas y se llega para la Acción Comunal. Es una fiesta muy bonita, al corazón de Jesús. Al corazón de Jesús. Muy devota al corazón. Muy devota al corazón de Jesús. Y eso es donde eso lo vi, es de la Acción Comunal. Y entonces dijo, don Jaime lo iba a poner por allí, por un monte. Y le dije yo, don Jaime, ¿usted va a poner el corazón de Jesús a dónde? Doña Cholo va a poner por allí ponte Isabelita por un monte. Si yo en un monte no me lo pone Jaime, me lo pone al frente de mí, allí, al frente de allí, que yo veo por el corazón de Jesús. Y yo lo que hace es que Jaime lo puso ahí, me lo hasta las flores. Yo lo quiero mucho y lo aseo y le pongo las flores. Y le hago la fiesta, yo misma le hago la fiesta. ¿Ah, sí? Le compramos pólvora, le hacemos la misa, músicas y todo. Uh-huh. ¿En qué fecha? En el, como el 3 de julio, de junio. 3 de junio. Mm. ¿Y quiénes vienen a esa fiesta? No, mucha gente. Todos los vecinos vienen, se llena eso aquí de gente. ¿Ah, sí? Allá abajo, sí. Y hacen ventas ahí, la Acción Comunal hace ventas ahí en la fiesta. Y ahí comen todos ventas, empanadas y natilla y boñuelos, hay de todo hacen ahí. Uh-huh. Y ahí venden. ¿Muchos vecinos por acá? Sí, muchos vecinos, sí. Este corazón de viene mucha gente porque como que quiere mucha flor de Jesús y viene mucha gente. Pero por acá, ¿cuántos vecinos puede tener usted? Vecinos, pues hay más de 200. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde están? Porque son poquitas las casas. Son poquitas las casas, pero son todos vecinitos que nos quieren, este no sabe si nos enfermamos y todos preguntan por nosotros, si usted viera cómo nos quieren. ¿Ah, sí? Ay, sí, nos quieren. ¿Qué hay, doña Chon? Es verdad que está enferma. Es una doña Chon, sí, enferma. ¿Y qué es lo que tiene doña Chon? ¿Por qué está enferma? Ah, ¿y quién? Yo tuve un cáncer. ¿Sí? Sí, y me operaron. ¿En qué? En la clínica, en el estómago, cuando cumplí los 50 años, yo era con un desaliento y un desánimo. Y entonces ya me dijo un doctor que llamaba Rómulo Serna. Entonces me dijo, Encarnación, te vas para la clínica Las Vegas, te vas para la clínica Las Vegas para que te operen allá. Y así fue. Entonces le tomaban consentimiento a los muchachos y a todos que me iban a operar. Y entonces así fue. Me operaron allá, me dejaron 13 días en la clínica en Las Vegas. Y entonces ya al último ya me dio la salida. Y el doctor, y allá ese doctor me mandó con una enfermera para acá, para casa, para acá, para esta casa. Uh-huh. Y ella me lavaba y me hacía los remedios y todo. Uh-huh. Muy querida. ¿Y se recuperó fácil? Sí, ay, me alivió más de fácil, y vea, estoy aliviada. Uh-huh. Ahí me gusta mucho hacer las obras de caridad, hacer mucho las obras de caridad. Uh-huh. Y tengo una niñita por allí que vino de Polla de, como de Polla del Oriente, y entonces vive por allí por Manga Larga. Uh-huh. Y entonces hace más de 30 años, que yo le doy la comidita, la visto y todo. Ah, sí. A la niña, sí. ¿Cuántos años tiene? La niña tiene 35 años, pero vino como de 15 años la niña. Uh-huh. Enfermita del cerebro, que no puede hablar nada y ni caminar ni nada. Uh-huh. Y ella me llama mamá, y yo no soy la madre, ella llama mamá. Uh-huh. Y yo, cuando usted dice mamá, ¿cómo amaneció? Bien usted, mi hija. Uh-huh. Yo llamo, le doy la comidita y le doy la ropita. Yo la quiero mucho. Uh-huh. Entonces yo le pido a mi Dios que me deje vivir bastante para hacer mis cosas buenas. Diario le pido a mi hijita, a mi bastante señor, para hacer mis cosas buenas. Me gusta mucho ayudarle al pobre, me gusta mucho ayudarle al enfermito. Entonces me gusta mucho ayudar a la gente. Uh-huh. Mm. ¿Hoy a qué se dedica? Pues en estos días, ¿usted a qué se dedica? A trabajar en la huerta. ¿Sí? Sí, yo siempre rudita y hierbita aromática en la huerta. Uh-huh. Yo me quedo aquí en la casa. Uh-huh. No. Uh-uh. ¿Dónde está la huerta? Allí, en la casa de allá abajito, de allí. Sí. Para la próxima nos da muestra. Ah, sí. La huerta. ¿Y qué tiene ahí? ¿Aromáticas? Sí, hierbas aromáticas, vitorias, de todo, ruda, de todo eso. ¿Y qué hace con lo que sea? La manda para Medellín. Ah, ¿todavía la tiene? Sí, la vende en Medellín, más tarde ya para Medellín. Las vitorias, las flores y todo, las somelias, todo se vende. ¿Ha cambiado de lugar de venta? ¿Quién? ¿Las muchachas? En la iglesia. Sí, la... ¿Con todo eso o dónde lo vende ahora? La muchacha ya para la iglesia de la América. Mm. Sí, allá tengo 60 años, 70 años de estar allá. Ah. Mm. Toda la vida. Toda la vida en América. Uh-huh. Y me quedé. Y me quedé. Ya venden las mellizas, venden allá porque ya no volví a bajar. Uh-huh. Mm. ¿Y la qué? ¿La querían? Me querían mucho allá y toda me quiere. Cuando estoy enferma me mandan mercado y me mandan plata y todo. Sí. Y toda me quiere. Preguntan por mí cada 8 días. Ajá. Mm. Ah. Mm. ¿Qué días bajan? El sábado y domingo. Sábado y domingo. Todo el día. Sí, se van a las 6 de la mañana de aquí. Se van en un carro que salía a esa hora. Y llegan a la pesta de flores, a la pesta de flores. Llegan para qué horas, para las 2 de la mañana. Y ahí se van para la América a las 5:30. Uh-huh. Y a las 6 ya están en la América. Uh-huh. ¿Hasta qué horas? Hasta las 2 de la tarde. Ah, mediodía. Mediodía. Ajá. Uh-huh. Y se devuelven para acá. Ya se vienen para acá. Uh-huh. ¿Y don Candelario qué hace? Candelario ya no es candado de nada, pero ya candado ya no puede, está muy viejito ya. No puede hacer nada. Aquí sentadito y uh-huh. Aquí conversando conmigo. ¿Cuántos años tiene él? Candela tiene 95. Papás, la relación con los papás, ¿cómo es? ¿Su relación con los papás cómo era? No sé cómo se la llevaba con su papá y con su mamá. Ah, yo los quería mucho. ¿Sí? Y yo los quería mucho. Mi mamá cocinaba jabón de tierra. Y entonces yo le ayudaba mucho a batir el jabón y todo eso, y con mi papá también. ¿Qué hacía su papá? Él también él sembraba el maicito, sembraba la papita, y no más, porque mi mamá vendía el jaboncito en Medellín, con eso comíamos, con el jaboncito. ¿Con la papa no? Y con la papita también. Ah. Mm. Y con los hermanos. Y con los hermanos también. ¿Cómo se la llevaba? La que con los hermanos. También bien. Íbamos bien, todos bien. Mm. Entonces, ¿y en la casa cómo era? Ah, la casa era una casa muy grande. Iban todos los domingos a pasear. Y yo les daba, cuando sabía que la comida era barata, y no les daba comida. Llegaban todos a almorzar y a comer, y comían todos y se iba. ¿Cuántos hermanos tuvo, perdón? Tuve 10 hermanas. 10. Y tuve 10 hijos. Y pues les tocaba dormir en la misma pieza, ¿cómo era? No, cuando eso era la casa grande, y ellos no dormían en la casa, sino que iban a pasear, y cuando se de la noche se iban para acá ellos. ¿Las hermanas? Sí, las hermanas. ¿Todas ya se habían ido? Ya se iban para casa ellos, sí. Ellos venían y comían cualquier cosita, y se iban para casa de ellos. ¿Entonces fue la última que se casó? Sí, yo creo que me casé. Fue la última que me casé. ¿Cómo fue ese día de la boda? Ay, muy bueno. Nos casamos en la iglesia de Buenos Aires. Uh-huh. Y allá hicieron una fiestecita. Y entonces vimos ya como ya nos vimos como a las 10 de la noche de Medellín, de Buenos Aires. Ya para la casa allá de La Palma. Donde vivía con mi mamá. Uh-huh. Corazón de Jesús. Qué miedo, yo estoy tratando miedo. Sí. ¿Cómo era el vestido? El vestido era negro. ¿Negro? Sí, negro, sí, muy bonito. Sí. Y primero no era de lujo ni nada de nada. Sí. Sencillo. Ajá. Yo no sabía eso. ¿Y sencillo. Cómo? ¿Largo, cortico? Cortico. ¿Quién se lo hizo? Una señora que cocina, que cocina por allí por La Palma, nos hizo el vestidito. ¿Y don Candelario? ¿Cómo estaba vestido? De pantaloncito y camisita. Camisa blanca y pantaloncito negro. ¿Y zapatos? Y zapatos también, sí. ¿Usted también? Sí, yo también zapatos, sí. ¿Cómo le pidió don Candelario que se casaran? ¿Cómo le dije? ¿Cómo? Todo. Nos enamoramos hasta que ya se llegó, que ya nos íbamos a casar, y entonces ya mi papá y mi mamá ya le sumaron con sentimientos a él, y ya, hasta que ya fue el matrimonio. ¿Lo querían? Sí, lo querían mucho. Sí. Uh-huh. Lo querían demasiado. ¿Y la familia de él la quería usted? Sí, también le querían mucho. O sea, que mera fiesta. Ya hemos vivido, ¿ah? Mera fiesta. La fiesta grande. No, la fiesta fue en Buenos Aires, en la misita, y una comidita ahí nomás. ¿Usted tendrá ya conectado algo? No está conectado. No está conectado. Hace chispa. No. Sí, pero no está conectado. Ya está desconectado. ¿Y esto, Débora? Eso está desconectado. El teléfono está desconectado. Está desconectado. Pero está desconectado de la luz. Sí, hace. Que no se le vaya a quemar. Sí. Eso está desconectado. Ah, será el tomo. Ay, que la fiesta no fue tan grande. No, la fiesta no fue tan grande, fue una fiesta sencilla. ¿Qué hacían en la fiesta? ¿Se acuerdan? Sí, hacían la carnita sudada, y la papita, y el arroz. Y fresquito, y tortilla y vino. Don Candelario era muy amigo de don Pablo Emilio. Y de Pablo Emilio. De Tocayo. De este que está aquí, no. No, del que vive en San Miguel, Tocayo Negro. Ah, Tocayo Negro, Tocayo Negro, se querían mucho. ¿Él conversó mucho? Sí, él sí, lo sí. Nombró que eran muy amigos. Sí, se querían mucho, y todas se quieren. Sí, todas se quieren, ahí. ¿Y le invitó al matrimonio? No, cuando eso no. Le invitamos cuando él estaba muy chiquito, muy pequeño. ¿Sí? Él ya murió la señora. Sí. Él murió Carmen ya. ¿Hace un año? Sí, hace un año, sí. ¿Usted la conocía también? Sí, muy formal la señora, sí. ¿Y de dónde se conocían Candelario y don Pablo? Pues en Santa Rita, cuando íbamos para allá por el lado de Santa Rita. Entonces la casita usted era para allá por la casa de este tocado, yo era para allá en la casita de nosotros. Uh-huh. Y allí ya nos conocimos todos. Ah, vecinos. Vecinos, sí. Vecinos. ¿A la escuela iban a la misma escuela? A la escuela de Mazo íbamos una parte, y a la escuela de La Onda íbamos otra parte. ¿Y él iba a qué escuela? Él iba a la escuela de La Onda. Nosotros ya que dijimos de Mazo, ya tuvimos los niños de La Onda. Y con Rubén Amariles. ¿Se acuerda usted de Rubén Amariles? También me acuerdo un poquito, pues, que cuando vivía también por allí, por el Tocayo. Ahí vivía Rubén Amariles, cuando tenía con la primera señora. Se murió, fuimos nosotros al entierro de la primera señora, y después se casó con la otra, y entonces ya se vino a vivir allí. Tuvieron con muchos hijos, y muchos hijos, muchas muchachas. Y Santa joven, para tener Santa familia. Sí, tiene que 89. Sí. Es que el más mayor es don Candelario. Candelario mayor, sí. Es el más mayor. ¿Qué más les contaré yo más? ¿Qué más contaremos? Cuando tenían hijos era con una partera, pero cuando se morían las personas, ¿cómo eran? Cuando se morían las personas, cuando una partera y otra sin partera. ¿O cuando se morían las personas? Cuando se los entierros, sí. Moría acá la gente, ¿qué hacían? Cuando les pedo de parto, así no. No, así el velorio y el velorio y toda la gente iba a acompañarla por la noche. Uh-huh. En el día y el sol, ya les voy a enterrarlas. Sí. ¿Dónde las enterraban? En Santa Elena, en Guarne. ¿Los arreglaban? ¿No? En Medellín. ¿Los arreglaban a los muertos? ¿No? ¿Cómo? ¿Los arreglaban a los muertos? Sí, los arreglaban, sí. ¿Quién se encargaba de eso? La gente mayor se encargaba de arreglarlos. ¿Gente mayor? Sí, sí. Los llevaban. ¿Pero mayor de cada familia? Sí, mayor de cada familia o gente buena, vecinos buenos que le ayudan a uno. Sí. Un encargado, pues. Uh-huh. Ajá. ¿Y antes de meterlo a la tierra, qué hacían? ¿Qué hacían? No, se fue en una sala, lo velábamos ahí con velas y la gente ahí en los lados. Cuando ya lo íbamos a enterrar, ya íbamos para el cementerio a enterrar todos. Uh-huh. En las silletas también cargaban a las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, también, sí. ¿Le tocó ver? Sí, le tocó ver. Y vernos, y a mí también llevaron una silleta embarazada para Medellín, desde para la onda. ¿Sí? Para tener un muchachito a Medellín. ¿Y por qué se lo fue a tener a Medellín? Porque como aquí no había parteras, uh-huh. Y entonces me llevan para Medellín mejor. ¿Pero solo con él o con todos? No, con dos nomás. ¿Con dos? Con dos, sí. ¿Y quién? Y habían parteras por aquí, esas señoras que... Sí. Sí, había muchas parteras por aquí, sí. Y atendían a uno nomás de formales, muy queridas. ¿Y quién le la cargó a usted? ¿Quién le cargó? ¿Para llevarla? No, pues que quién, Crispiniano Ramírez, ya murió, ¿cierto? Sí. ¿Lo nombran a Crispiniano? Se murió. Sí. ¿Pero entonces había gente dedicada a eso y le pagaban o cómo funcionaba? No, la gente le ayudaba a uno. ¿Ah, por pura ayuda? Sí, por ayuda. La gente era muy buena, muy caritativa y le ayudaba a uno. Estaba un enfermo y venían a acompañar a uno y todo. Sí. Muy bueno. Bueno, porque no se veía muy bueno. Oiga, eso ya no se ve hoy. Ya no se ve. Uh-huh. Pero si no era tan bueno, se enfermaba uno y cogían todos a visitar a uno. Uh-huh. Muy bueno. Ya no se ve. Es que ya no hay otra de calidad. Pero no, ya no. Primero sí las había, pero ya no. Poquito, sí. Si era eso, iba, la natilla le echaba una cosa que llamaba, ¿cómo era que llamaba? ¿Pero de dónde sacaban la natilla? De la leche de la vaca. De la leche de la vaca hacíamos la natilla. Le echábamos una cosita para que cojara, como un cojo para que cojara, y entonces con un mes de oro la iba revolviendo hasta que se cojaba y hasta que ya se salía ya. ¿La ratilla? Sí. ¿Y el maíz? El maíz también, muriendo el maíz. Moriendo el maíz. Hacían de maíz. Y de maíz, sí. Una pailada y montaban otra, sí. Hacían eran tres pailadas. Sí. En ese tiempo la bichuela que pecaba. Pero ya no. Ya no hay. Ya no sé, noche buena, ya no sé, noche buena. No, noche buena. Si yo no sé, ya mucha noche buena, primero sí. De choclo y de pelado y de... ¿Qué? Que la receta de las arepas. Ah, verdad, las arepas. De pelado. Como lo sembraban aquí mismo lo cogíamos. Sí. Cogíamos el maíz, le echábamos ceniza en una olla y lo revolvíamos hasta que se pelaba en la olla. Y ahí se lavaba y ahí se molían las arepas. Se dejaba secar. ¿La ceniza era para qué? ¿Eh? ¿La ceniza era para qué? Para que pelara el maíz. Ah. Para que quedara esa de pelado. Y la de chocolate era así cuando el chocolate estaba en... O sea, ustedes tenían pilón. Sí. Y aquí había pilón y pilaba mamorra. ¿Y de dónde se traía el pilón? No, lo hacían la gente de un palo. Lo hacía un señor. El pilón lo hacía el señor ahí y ahí pilamos la mamorra. Y molíamos las arepas en la máquina. Y hacíamos las arepas. Y primero se compraba una arepa. De hecho, uno me las hacía. ¿Y a usted cuál le gustaba más? La ¿Cuál de las arepas le gustaba más? A mí me gustaba mucho las sancochado. ¿La de sancochado? Sí, ¿cómo sí. es esa? Se las cochaba uno. La que era de trillado era que la apilaba uno. Y sancochado era que se sancochaba uno con todo el jugo y la molía. Y ya. Ah, la hervía, ¿no? Sí, la hervíamos. ¿Por qué será que acá las arepas son tan delgaditas? No, porque la gente las hace delgaditas, ¿cierto? Sí. Eso es muy de Antioquia. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy paisa. ¿Qué tan gruesas han sido ustedes las arepas? ¿Cómo? ¿Qué tan gruesas han sido las arepas? No, yo hacía unas chiquitas para uno comer. Y telitas para uno comer, así telitas. Sí. Hacía telitas y hacía gruesas para comer. Todas enteras no, sino que hacíamos enteras y gruesas. ¿De la de San? ¿La de sancochado le gustaba más? Sí. ¿Y también hacían la mantequilla? Sí, de la leche. También. ¿Y sí, cogíamos la espuma, sacábamos aparte, le echábamos un poquito de cuajo. Ah. Y la devolvía hasta que ya se sacaba la cuajada. Con la espuma. La mantequilla, con la espuma. Y eso tienen toda una técnica para las arepas, ¿no? Sí. Porque hacen la bolita, la plástica. Sí, sí. Sí, sí, sí, claro. O si quiere en la piedra y le ponía un plato encima y allá aplasta. Ve, por acá no comían tanto plátano. ¿No comen plátano? Ustedes. No, porque no sembramos, porque no hay plátano. Sí, sí hay plátano, pero no sembramos. No, sí. No, no sembramos, no. Eso es de tierra que es templada. Como más templadita, ¿cierto? Sí, porque no la papa y todo, menos plátano. Y para el cuidado de las flores y de todos los cultivos, ¿ustedes tenían en cuenta la luna? La luna, no, nosotros sembramos en cualquier tiempo, las flores, tiempo. En cualquier tiempo, sembramos las flores. Porque dicen que el menguante es mejor sembrar. Sí, sí, sí, porque echa más flores, el menguante echa más flores que en la otra cosecha. Ajá. ¿Y tenían en cuenta ustedes eso? Sí, uno ya sabía cuándo era el menguante, cuándo era el otro tiempo, y ya uno sabía ya que hay que sembrar porque ya estamos en el menguante. Sí. ¿En esa época habían relojes? Sí, sí. Relojes, sí. ¿Hasta cuándo usted bajaba a Medellín? Hasta a llevar el mercado, a llevar las flores, perdón. ¿Hasta cuándo? En esa época habían... relojes ya. Cuando usted bajaba... Salíamos de aquí para allá para 1 de la mañana. Ajá. Y pero habían relojes. Habían relojes, sí. O sea, salíamos a 1 de la mañana y cogíamos el carro para las 6 de la mañana y a las 4:30 o 5 ya estábamos en la plaza. ¿Y no habían acueros ni nada? Que... No. Uh-uh. ¿Qué para vender uh-uh. más? No. Uh-uh. ¿No? No. Acá cuando vendía su poquito de flores, así. Sí. ¿Escampó qué? Sí, nada. Ahí escampó un poquito. ¿Tela no? ¿De Gustavo? No, ya terminamos. Sí, ya viene de allá. ¿Cómo que ya viene de allá? ¿De donde Doña Amparo? Ya. Sí, ya. ¿De donde Doña Amparo? Ah, pero van a poner Rueda Mariles, ¿no? No, Mariles no. Ah, ya. Doña Mariles que allá hacen las arepas, ¿no? Pues déjame decir las arepas, sí. ¿Y le dieron la arepa ya caliente o qué? Sí. Le dieron la arepa caliente, oiga. Sí. Ella. ¿Con café fue? ¿Con café? Creo, sí. Yeah. Y a otros les dieron mazamorra. Ah, es muy buena mazamorra que hace. Venden mazamorra y todo. Sí, y son muy aseadas. Sí. Son muy aseadas, pero aseadas. Porque usted yo aviso mucho del aseo. Yo soy muy malita para comer en cualquier parte. Ajá. Y pero allá sí como a ojos cerrados, porque allá, yo voy allá y me dicen, Doña Chun, ¿qué quiere mazamorrita? Ah, bueno, mija. O quiere fresquito, que quiere lo que me quiera dar. Uh-huh. Soy muy aseada, muy aseada. Sí. Y todo el tiempo llega gente a comprar las arepas. Sí, a comprar las arepas y la mamurra. La mazamorra. Esas muchachas son muy guapas. son guapas, sí, esos arepitos de mamurra es muy guapa. Y de eso vive. ¿Y la segunda esposa de él se murió también? Sí, se murió, sí. Él estuvo como ya tuvo dos mujeres. Sí, y quedó solo. Uh-huh. Mm. ¿Y de qué se moriría? La una murió como el corazón. Y la otra tuvo un muchachito y se murió en el parto, ahí. La primera. Esta sí, esta fue como el corazón. Esta le tuvo como 15 hijos. Y 15, fue 14 o 15 hijos tuvo esta señora, doña Mela. Eso no es muy cansador tener hijos, tantos hijos. A veces es muy cansón, ¿cierto, Gris? Hay la gente que no se sabe comprender, ¿cierto, Gris? Yo sé que tuvo 10. Yo tuve 10 y fue muchos. Ahora gente, la suegra del hijo de Arnulfo tuvo 31. Uy. 31 hijos. No, qué cosa tan horrible. Desde y guapas. Ay, pero no. ¿Tuvo que mellizos también? ¿O tuvo mellizos también, sí. Mm. Y muchos hijos tuvo. Muy guapa. Porque dicen que eso duele mucho. La gente muy guapa. ¿A usted le dolía? ¿Ah? ¿A usted le dolía? Sí, a mí me dolía, sí, pero uno tenía un hijo y lo olvidaba y volvía y tenía otro y yo ya. Ay, doña Chon, ¿y cuando a una mujer le llegaba la menstruación, qué hacía? Nosotros sabíamos, pero nosotros no le contábamos nada a la mamá. Sino que uno conversaba con las muchachas que estaba uno y uno conversaba con ellas y todo, pero uno a la mamá no le decía eso. Pero además sí le preguntaba a uno. ¿Le preguntaba? Sí, le preguntaba a uno, sí. Uh-huh. ¿Y qué utilizaban? Porque en esa época habían toallas higiénicas. Ay, como tiritas, sí. Uh-huh. Cuando no se usaban de esas cosas que hay ahora, no. Tiritas, sí. ¿Y para los dolores? Y para los dolores, nada, agüita de manzanilla. Uh-huh. Era que tomamos, sí. Ay, sí, cierto, sí. Porque creen que se van a morir. Que van a morir, sí. Nadie se muere la víspera. Que nadie les habla y cuando les llega, como sangre. Sí. Sí. Emilio se quería mucho con nunca. Y venía a pasear aquí, sí. Pero el último ya como que ya se puso ciego, ya no volvió, sino que ya uno pasaba por allá y entraba. Uno vendía, decíamos carbón por allí y sacamos carbón por allá de Clementina, estaba por la casa de ustedes. Y entonces entramos de Clementina y Emilio a conversar con ellos allá. Ah, sí. Vea. Y entonces sí conoció a Tina, claro. Sí, a mi María toda la vida. Nos daba tintico con el carbón. Nos daba tintico en el camino. ¿Y cómo así que el carbón? Nosotros es que cocinamos carbón. Ah, ya. La leña, pues, un horno pues con leña, ¿cierto? Uh-huh. Y eso salía al carbón, salíamos a la carretera a venderlo. ¿A la carretera? A espallarlo para Medellín. Y uh-huh. Entonces pasamos por de Clementina y nos daba fresquito, nos daba tintico, nos quería mucho. ¿Y por qué pasaban por allá? Porque fue el camino. Ah, fue ahí por el emburrado. Ah, sí. Fue el camino, toda la vida. Entonces ya, eso ya que ya lo quitaron todo eso, pues para allá era el camino, para salir al placer. Uh-huh. ¿Y ese café dónde lo conseguían? ¿Qué? El café. El tintico. El tintico. Pues para hacer el tintico. No, doña Clementina nos daba guapanelita y tintico para tomar. Pues si hacía tintico o guapanela. ¿Quién? Nos daba tinto o guapanela que queríamos tomar. Mazamorra también nos daba. Acá comen mucha mazamorra. Sí, mucha mazamorra, sí. Mucha mazamorra. Sí, tan rica que es. Sí. Este ya usted va para Medellín, ya para Medellín usted. Y vos para la casa tuya. Para la casa, ya. ¿Y usted sabe por qué le dicen doña Chona? Ah, yo no sé, la gente que es boba, ¿cierto? Que pone por el nombre, ¿cierto? Acá se maneja mucho eso, ¿no? ¿Desde cuándo le dicen así? ¿Desde cuándo? Toda la vida. ¿Desde pequeña? Toda la vida, desde pequeña. ¿Pero se lo pusieron en la escuela o los papás? No, lo pusieron en la escuela, sí. En la escuela lo pusieron así. En la escuela. Se peleaban mucho en la escuela. Ay. Los niños en la escuela se pelean a veces mucho. Pues es para las tres días de las muchachas. ¿cierto? ¿Cómo? ¿El lunes para las 3 o qué? El lunes a las 3, sí. A las 3. Sí. Sí. Canasta y silleta. Yo era una señora muy famosa. Todo el mundo me quería mucho y yo era muy contenta. ¿Ah, sí? Mm-hmm. ¿Y esa mochila? ¿Dónde es? Vea, sabía que te vea. La mochila. ¿Cuál mochila? Mm. Ay, sí, esa mochila. Mm-hmm. ¿Dónde se la consiguió? Ay, yo no sé, ¿a dónde fue que me tomaron esa moto? Es que no me acuerdo. Pero usted tenía una mochilita con las que iban a la escuela y eso. ¿Es cierto, sí? ¿En qué llevaban los cuadernos a la escuela? ¿Mm? ¿A la escuela en qué llevaban los cuadernos? En una taleguita de trapo. Uh-huh. Mm. Cuando no se usaba maletín ni nada, no se usaba maletín nada. ¿Veían qué escribían? En el pupitre. En la escuela tenían pupitres para escribir ahí. Uh-huh. Mm. ¿En hojas? En hojas, sí. Y entonces teníamos una como la que eran como nosotros aquí sentadas, y entonces el pupitre allí parejito y ya escribíamos. Mm. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Mm? ¿Con qué escribía? Con lápiz. Mm. ¿Este señor quién es? ¿Cuál señor? Este. Este es Tobías, el hijo mayor. Ah, y este es Candelario. ¿Y este? ¿Es el mismo? Es Tobías, no. El mayor, sí. No, ese no es el mismo. Es el mismo, pero Arnulfo. A ver. Este es el yerno que me murió hace dos meses, ¿cierto? Reinaldo y María Emenia. Ah, pero este yo creo que es. A ver. Es Tobías, sí, es Tobías. ¿Y este también es Tobías? Sí, Tobías. Para armar la silleta, ¿quién elegía las flores de su silleta? ¿Qué? Elegía las flores. No las buscaba, al gusto de uno. Uh-huh. ¿Y cuáles le gustaban más a usted? Todas querían que dieran color, ¿cierto? Sí. La clavellina, las margaritas. Uh-huh. Todos los pensamientos, todo eso. ¿Y cuál no le gusta? Uh-uh. Para silletas. ¿Silletas? La clavellina. No, la que no le guste. La que no me gusta, la estrella no me gusta. ¿No? Uh-uh. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿No está por acá? La estrella no, es una florita que tiene un pedalito verde. Uh-huh. ¿Y la de Don Candelario, quién se la arma? Los muchachos se la arman. ¿Usted salió en el desfile de este año? ¿Mm? ¿Salió en el desfile de este año? Sí, pero no cargamos, no cargamos silleta. Uh-huh. Porque hicimos los primeros silletos que cargamos silleta. Uh-huh. Entonces no nos cargamos silleta. Por nosotros viene los silleteros vienen por todos, pues. Vienen todos los días, pues, temprano. Uh-huh. Por eso vino como a las 10 de la mañana una camioneta nomás, por nosotros nomás. Uh-huh. Mm. Doña Chon, ¿usted se acuerda de su fecha de cumpleaños? Yo cumplo el 31 de diciembre años. ¿El 31 de qué? De octubre. Años. Ah, este mes. Mm. Yo cumplo como 80 y qué. Como 83 años, me parece a mí, sí. ¿En qué año nació usted? Ah, yo no me acuerdo. ¿No me acuerdo? No me acuerdo, pero como 83 años en este año. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer? ¿Mera parranda? No, nada. Me voy para mi allá. ¿Sí? Me voy para mi allá. Uh-huh. A mí no me gustan alborotos de nada. Uh-huh. No me gusta nada de eso. Uh-huh. Uh-huh. Siente la huerta, ¿cómo anda? En la huerta, ahí en parada, porque como uno está aquí sentado, ahí está despertado, ahí echa cualquier cosita. Uh-huh. Sí. ¿Pero él ha trabajado en estos días? Sí, yo trabajo mucho. Uh-huh. Imagínese que claro, imagínese que me dieron unas ramas de romero ¿Le dieron la, sí. Sí. Y la sembré. Y le prendieron. Y se secaron. Sí, para que vea. Sí. ¿Cómo se cultiva entonces? Y el romero es muy duro aprender. ¿Sí? Ey. De veras que prendí el romero. ¿Y cómo se siembra? Se siembra, no, hace usted la tierrita, hay un huequito ahí. Y si quiere echa bonito, si quiere hacer en tierra así, y ahí prende. Pero entonces, ¿por qué sería que no me prendió? No me prendí porque el problema será que. Sí. Ah, es que me tiene muy difícil también. ¿Y qué le he hecho para recuperarla? No, pues ya si se secó ya no, ya lo vuelve. ¿No? No, ya lo vuelve. O sea que la boto. Pues si se secó ya botela, ya. No esto. Sirve ni para tomar ni para nada. No, ya no. Si se seca, ¿para qué? ¿Y el romero para qué se utiliza? Es para muchas cosas. Que para la sangre, para la cabeza. El romero es muy caliente. Y es muy caliente. Sí, sí, es muy caliente. ¿Para la sangre? ¿Cómo así que para la sangre? Para tomar para la sangre, cuando está la sangre descontrolada, que sirve para tomar para la sangre. Y hay gente que se echa en el pelo. Y para pelear el pelo también, que va a pelear el pelo. Y ese anda con ustedes, el niño de Oscar. ¿Sí? El niño de Oscar. Él siempre anda con ustedes. Es el niño de Oscar, ¿cierto? Sí. El niño de Oscar. Sí. Que él es hermano del abuelito. Es hermano del abuelito de papá de Emilio. De Emilio. Era hermano con mi, era hermano de Emilio. Sí. ¿Cierto? ¿Qué? Que usted era hermana de Emilio, mijo. Yo sí. Nosotros estamos 70 años de matrimonio. 70. Ve ahí, ve las fotos ahí. Ahí tienen. Uy. Ah, pero son las fotos de la celebración. Los 70 años. Sí. 70 años. Ahora, ¿en qué fue Candelario? ¿En qué? ¿En marzo? En marzo. O como en abril. Cuéntenles los secretos para ser feliz. 70 años. 70 años. Sí. Vivir bueno, respetarse uno bien, no decirse cosas feas, y ni celos ni nada, porque los celos son del diablo. Sí. Entonces, ¿por qué será la mujer? ¿Por qué? Yo, ¿por qué era el marido? ¿Para qué? Eso me decía que tenga María de bien, ¿sí o no? María de bien. ¿Y don Candelario era celoso? No, no sabe que son celos, no. No. No sabe que son celos. Muy buen marido que ha habido. En 70 años que hemos vivido juntos, no me ha dicho una mala palabra. No me ha dicho, no me acuerdo. Yo creo que un marido como ese, quién sabe ya. ¿Cierto? Me dicho sea mi Dios. Muy difícil. Hemos vivido muy bien. No hemos trabajado juntos aquí en la casita, haciendo la casita, vendiendo las flores. Yo me madrugaba para América a la 1 de la mañana, para la Iglesia de la América, yo ya vendía. Ya venden las muchachas, pero yo vendía, mira, aquí a las 2 de la mañana y a las 4 estaba ya en la de la América vendiendo mis flores. Y si me quiere esa gente, me matan cositas y entonces usted ya que me quiere aquí en la América. Uno no puede ser a la mujer porque eso es cosa del diablo. Sí. ¿Y usted era celosa? No, tampoco. Yo no sé qué son celos. No sé qué son celos. Hemos vivido muy bueno, no hemos respetado tan bueno. Es que hemos sido felices. Nunca nos hemos dicho feo, groserías de nada de eso. Nada de eso. O no sé qué sea eso, pues, ¿cierto? ¿Y por qué será que ahora las parejas sí se dicen groserías? Ah, yo no sé, porque no me respetan, ¿cierto? No me respetan. Sí, eso es lo que pasa. Sí, se respetan. O no se quieren, ¿cierto? Tienen que no se quieran porque. Porque ellos querían que no estén el marido maluco, ¿cierto que no? El marido mata a las mujeres porque. Por la sencilla razón de que son como celosos, es así. Ahora pasa mucho eso. Ahora pasa mucho eso, sí. Ahora pasa mucho eso. Los celos meten mucho en los matrimonios. ¿Y qué tendrá que hacer entonces un hombre para que no sea celoso? No pensar en bobadas, en celos. No pensar en celos. Entonces yo ya hace 70 años y yo no he sido celosa. Y 70 años que le quedamos. Y yo nunca he sido el esposo mío. Como que al día estuviste por allá, estás con otra, o que nunca jamás. No, es que no sé qué decir eso. O viste estar respetado con otra, no, nunca jamás. Jamás hemos sido tan bueno. Es que no hemos respetado mucho, no hemos dicho cochinadas, ni palabras feas, ni nada. No es que nada. Hemos vivido tan bueno. ¿Qué iba a decir don Candelario? No, no, no. ¿Cómo? ¿Para qué trata a la mujer mal? Sí, sí, no le ha hecho, si no le hace mal a uno, ya cuando le... Hable duro, mijo. Que uno no puede tratar a la señora mal, porque ¿para qué? Si uno no es celoso. Y cuando dice, bueno, ¿para qué va a tratar a una mujer viviendo bueno, cierto? ¿Qué tan horrible usted con su marido bien bueno y tratándolo mal? Ay, no, muy horrible, sí. Sí. Lo último en la vida, ¿cierto? Sí, sí. Vivir bueno es lo vivir mejor. Vivir bueno, muy bueno. Lo mejor. Y hemos trabajado juntos a vender las flores. Sabía que salíamos por aquí por Santa Elena a bajar para por Corán de Jesús con la silleta a la espalda de flores a vender a la plaza de Cisneros. Y ahí vendíamos las todas las flores. Ya salió el desfile en la plaza de la plaza de Cisneros. Y entonces allá vendíamos las flores y compramos el mercadito, vendíamos los carros de Río Negro. Nos bajamos allá en un punto que llamaba Yarumo y seguimos para donde Pablo están ahora. Por ahí vivíamos por abajo. ¿Por San Miguel? Por San Miguel, sí. Y entonces ya compramos esta tierrita, hicimos la casita y aquí estamos. ¿Usted se acuerda cuánto le costó esta tierrita? A nosotros 10,000 pesos. ¿10,000 pesos? 10,000 pesos. Pero qué lidias. A un señor que vendía, hacía carboncito allí y entonces me decía que es que, decía al esposo mío, es que oye mijo, voy a vender esta tierrita, yo estoy aburrido de trabajar tanto. Entonces le dije yo, don Polito, ¿y cuánto va a valer la tierrita? Ay, si me dan 10,000 pesitos, se la vendo. Él no me dijo que iba a vender la tierrita. ¿Sí lo que usted le dijo? No, que yo le dije. ¿Qué le dijo usted? Que si me vendía esa tierrita que tenía ahí. Déjale pues durito. Sí. Y no la vendió. Sí. Hicimos la casita. Y trayendo arena de allá, de la carretera mayor de allá, a la espalda. ¿Ustedes? Sí, todos, él y yo. Mm. Por 10,000 pesos sí. Me la dio. Por 10,000 pesos me la dio. ¿Hace cuánto fue eso? Claro que se me iba a mamar y como aquí tenía una rellanal aquí arriba en la manga, le dije, bueno, Polito, yo le voy a tumbar esos palitos para ajustarle la platica. Me dijo, bueno, mijito. Bueno, mijito, un viejito muy querido. Era le voy a tumbar unos palitos. Sí, para hacer carbón, para pagar la misma plata que el de la chiquita. Pero la comida fue 10,000 pesos, pero muy luchada, muy sufrida. Y allá comamos a los hijos. ¿Ya como qué? Allá comamos a los hijos. Todos tienen su casita, todos tienen su casita. ¿Por acá cerca? Ya, todos son hijos, todos que pagan pago, todos son hijos. Todos son hijos. Los que viven en estas casas son los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? 10, tuvimos 10 hijos. Sí. Mi hijo nos quitó uno. ¿Sí? El niño chiquito se lo llevó mi hijosita para el cielo. Hay que pagar lleno. Eso es cierto. Hemos vivido muy bueno, desde el tiempo hemos vivido tan bueno. No me he acordado de que había vivido malo con un día, no. Y he trabajado parejo con él, teniendo las flores para allá a la iglesia de la América, y saliendo con la silleta a la espalda. Y he trabajado muy bueno. Sí. ¿Y cuando estaban construyendo esta casa? ¿Cómo? Cuando estaban construyendo esta casa, ¿cómo la hacían? ¿Cómo la construían? No, nosotros no íbamos aquí, sino que íbamos por allá. Uh-huh. Entonces aquí ponían peones y cargaban tierra colorada. Y un tapial, y tapiaban en un tapial, y pisaban, hasta que vea. Entonces eso ahí arriba es de puro maguey. ¿Maguey? Maguey, uh-huh. ¿Y eso es que un árbol? No, maguey es una caña seca, como penca seca, como un palo. Uh-huh. ¿Y sí, dónde sí lo consiguen? Hay las fincas, primero hay mucha cabulla por aquí. Uh-huh. Sí, ya no hay cabulla. Uh-huh. Uh-huh. Se cocía mucho por aquí y es de puro maguey. ¿Y don Candelario qué hacía? Él también vendía flores conmigo. ¿Pero en la construcción de la casa? No, él cargaba tierrita y todo porque él no sabía hacer nada. Así como oficial no, sino que cargaba tierrita y cargaba pa' y cositas así y ayudaba a los peones. ¿Y los peones cuánto cobraban? ¿Cuánto era barato esto, Candelario? ¿A cómo los peones, mijo? Yo me acuerdo. A 10 mil pesos. A 10 mil pesos. Trabajando así. Pero se mantenían ellos. ¿Pero sé qué? Se mantenían ellos, ellos tenían la comidita. Sí. Ah, sí. Ellos mismos se cocinaban. Y luchamos por esta casita. Luchamos y para la casita, pero ¿qué le hace? ¿Y la baldosa? ¿De la baldosa la compramos con la silleta de las flores? Yo ajustaba la plática de la silleta y me fui a comprar la plática de la silleta y compré la baldosa de adentro. Bueno, así nos quedamos. Y seguimos así hasta que compré con otro año de flores, compré el corredor. Y así, yo no me gasto la plática de la silleta, no. Sino que la voy ahorrando. Poco a poco se ha ido construyendo. Poco a poco lo voy haciendo mi silletica. Y ese poquito, vamos comprando así el televisor con la plática de la silleta. Hemos hecho oficio y hemos comprado el televisor. Así, sin hacer muchas veces. ¿Y el diseño de la casa? ¿Quién lo hizo? El diseño. O sea, ¿de dónde quedan los cuartos? ¿Dónde iban a hacer la sala, la cocina? El cuñado de él. Don Crespiniano, ese hizo, eso hizo esta casa. ¿Quién? Crespiniano se la hizo. El yerno. El yerno. El cuñado. ¿Cuñado? Crespiniano, que era el cuñado de él. Don Candelario, ¿y usted se acuerda cuando la conoció a ella? ¿A quién? A doña Chon. Sí, ella vivía en Mazo. Y en la escuela es Mazo. Iba a la escuela a Mazo. Y él tocaba flauta, yo en la escuela, y lo cambiaron a tomar flauta a Mazo. Ya nos conseguimos idea. ¿Ah? Bendito sea mi Dios. ¿Y cree que no? ¿Cierto que sí? Ay, bendito sea mi Dios. El amor es muy lindo, ¿cierto que sí? Uy, lo más lindo. Muy hermoso, ¿cierto que sí? Lo más. Ay, no, es que el amor es muy querido. No, uno digo que yo hay veces que digo yo, pero ¿cómo que no pueden vivir junticos? Pero ¿cómo que no pueden vivir juntos, Dios mío? Si vivir tan fácil es bueno, ¿cierto? Vivir fácil es lo más bueno que hay, ¿cierto? No. ¿Cómo es que no viven pues bueno? ¿Cómo es de fácil vivir bueno? ¿Y usted cómo la enamoró? Con palabritas. ¿A la vista? ¿Qué palabrita se acuerda? ¿Qué le decía? No. Yo no me acuerdo. No se acuerda, ya. ¿Usted se acuerda qué le decía? ¿Quién? Él, ¿qué le decía? No, él me mataba el ojo y todo eso, y ahí íbamos comprendiendo y conociendo hasta que llegamos al fin. Él cuando iba a una parranda me decía que no bailara. Ay, yo no bailaba. Porque como lo quería, yo no bailaba. Entonces yo sí bailo, de pronto se me quita. Y yo no bailaba. Pero con poesía usted le decía cositas bonitas de su... De su invención. No, ya ni se acuerda. Claro que tendría que ser cosas bonitas porque si no, como se enamoraban de uno también. Ah, sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Y a usted qué era lo que más le gustaba de doña Chon? ¿Qué era lo que más me gustaba? ¿Qué fue lo que lo enamoró? Yo ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Todo le gustaba. Claro que se enamoraba también con cosas bonitas que le conversaba también, como todo. Sí, el amor es muy bonito. Y se enamorando, y va conversando y enamorando y hasta que ya. Hasta que llegue el fin. El amor es muy bonito. Yo no sé de que el amor es muy bonito. Y se llegan a casar y ahí sí coge amor y ahí vive bueno. Y hemos vivido muy bien, que íbamos con la visita por aquí para Medellín, así por donde el Corán de Jesús, hasta llegar a la plaza de Cisneros, a la espalda, con la visita a la espalda. Usted me contó el otro día que Don Candelario tenía una profesora privada, un profesor, para aprender a leer y escribir. ¿Se acuerda? ¿Dónde aprendió usted a leer y a escribir? ¿Dónde aprendió, mijo? Ah, como yo no vivía por aquí, vivía por allá en un punto que llama Atarrita. Allá ¿Dónde fueron ustedes hoy? A la Honda. A la Honda. Allá, no sé. Ahí enseñaron a leer. Ahí enseñaron a leer. Yo tuve 6 años en la escuela. y casi que no aprendo a leer. Oiga, 6 años ya tengo la cabeza, tengo la cabeza muy dura. Con 6 años y leer. ¿Y se acuerda de la profesora? No, hay una profesora muy brava. ¿Muy brava? ¿Por qué era muy brava? Porque se daba mucha regla. ¿Sí? Por cualquier cosita. Lo cascaba uno. Oiga. ¿Y lo llegó a cascar a usted? ¿Sí? Oiga. Cuando eso se usaba eso, ya no se usa eso. No. Ya no emiten eso. Uh-uh. ¿Y por qué lo cascaba? ¿Por qué lo cascaba? ¿Para que era grosero? No sé si sería porque era desobediente o qué. Desobediente porque era grosero. Él no dice una mala palabra. Jamás. ¿Y con los compañeros? ¿Cómo se las llevaban? Pues los compañeros... Uno siempre peleaba mucho en la escuela. ¿Sí? Con los otros... se manejan en la escuela. Le pegaban a uno o uno le pegaba, uno les pegaba también. Eso se repartía. De parte y parte. ¿Y por qué se pegaban? ¿Por qué se peleaban? Hasta por un pedazo de panela, una arepa, y por cualquier cosa. También soy un periquito. Muchas gracias. Que te sale mucho frío, ¿cierto? Uy, mucho frío, y eso se ve más pronto. Y este es el mejor con ustedes. Se ve muy delicioso. ¿Sí? Qué gracias. Débora, Juan. Débora, vea. Ay, me dio palito. Trajeron rosquillas para comer. Ahora con. Rosquillas que nos trajeron, vea. Traído. También traído, vea, ahora comemos. Y yo le pagué. ¿De qué más se acuerda de la escuela? Muchísimas gracias. Teresa, ya nos trajeron cositas. Ah, ¿le pagué? Si quieres, periquito para que te haya subido, ¿cierto? Sí. Está delicioso. Donde Pablo y yo también periquito, donde otro también le dio, sí. Sí. Ahí señor es muy formal, ¿cierto? Sí. Muy conversador. Mucho. Mucho. Muy risueño. Y cariñoso. Sí. Muy bonito. Que usted era muy amigo de don Pablo. Sí, era muy de tocayo, sí, era muy amigo. ¿Pablo qué? De tocayo, de tocayo mi hijo, de tocayo de Pablo. De tocayo del barro, amigo. Ah, sí. Sí. Se querían mucho. ¿Dónde se conocieron, don Candelario? Por allá mismo, por la tierra de él mismo, porque por ahí íbamos nosotros. Ajá. Por ahí íbamos nosotros. ¿Y usted se acuerda de eso? No, no. Yo ya no me acuerdo. Ya no se acuerda. Doña Chon, y los hermanos, ¿cómo se la llevó usted con sus hermanos y con sus hermanas? Muy bien, los quería mucho. ¿Sí? No tengo ya nada. Yo las llevo todas. ¿Cuántas hermanas tuvo? Tuve 10. Los hermanos, todos éramos hermanos, éramos buenos todos. ¿Con cuál se la llevaba mejor? ¿De los hermanos? ¿No? ¿A qué? Era con todos. Sí, muy queridos todos. Entonces eran muy queridos. Eran todos, es que todos. Con Milio era una oración el abuelito de este. Éramos 10. Pero Luis también. No había que decir nada. Muy buena gente todos. ¿Y cuando eran pequeños, a qué jugaban con ellos? ¿Cómo? Cuando eran pequeños, ¿jugaban con los hermanos? Sí, sí, sí. ¿Y a qué jugaban? Jugaba chucha, barrera, pelota. Trompo. Y bolas. Bolas. Se jugaba. Ah, sí. Así, esas que uno que hacen unas bolas en el suelo y hacen un hueco, entonces tiran las bolitas, ¿cierto? Las canicas. Las bolitas. ¿Y a dónde se conseguía? Yo alcancé a jugar bolas. Eso lo vendían barato, ¿cierto? Sí, muy barato. Un paquete así de bolas. Y uno jugaba con eso. Y se las ganaba a los otros. Se las ganaba a los amigos. ¿Y a dónde la compraban ustedes? En Medellín. Uh-huh. ¿Ustedes vienen de Medellín? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y por qué parte vive? Pero no de la familia de Silletero, no. No. No. Ah. Estamos haciendo un Belén. Yo vivo en Belén. Yo por Envigado. Belén. ¿Y usted? En Envigado. ¿A dónde? En Envigado. ¿Envigado? Ajá. ¿Y usted, niña? Sabaneta. Sabaneta, ah. Somos vecinos. Ah, son vecinos, sí. Uh-huh. ¿Y estudian todos juntos? Uh-huh. ¿No? Nos conocimos en este proyecto. Ah, ya. Uh-huh. Bien. Proyecto. Sí. Y él sí vive acá en Santa Elena. Ese también de ahí de nosotros. Uh-huh. Hijo de Oscar. Que Oscar es el sobrino de Candelaria. No, pero Oscar ya murió. Ya Oscar se murió. Oscar no, Oscar no ha muerto, el hijo no. Oscar no se ha muerto todavía, el papá no se ha muerto todavía. Es que el papá llama a Oscar. Oscar como el papá, ¿cierto? Sí. Se llaman igual. Ah, pero son familiares. Sí. Sí, claro, sí. El papá de él, este es el tío del papá de él. Son todos los dos. Él es tío de mi abuelo. ¿Y doña Ochoa es qué? Tía de. Y yo soy tía de la abuela, de Cruz. Eso sí, no, familia. O sea que a usted le tocó cargarla. ¿A quién? A Cruz. A Cruz. Sí, a Cruz y tío, ¿eh? Sí. Sí. Cruz era muy querida, una mamá dorada. Sí. ¿Y ya murió? Sí, ya murió. ¿Cuánto es que murió? ¿Cuánto la ayudaste? 2004. ¿Cuánto? En el 2004. ¿En 2004 cuánto hace? 13 años ya. Hace 13 años. ¿Y Zita cuándo se murió? ¿Zita murió primero que Cruz? No. No, después, ¿cierto? Ah, Zita no mucho que murió, ¿cierto? ¿Ahora que 5 años, ok? Por ahí 10, más o menos. ¿Cierto? Ahí. Sí. ¿Y acá qué hacían cuando se moría alguien? ¿Qué hacían cuando se murió? ¿Qué hacían? No, nada, hacíamos, rezábamos y dábamos tinto a la gente. Uh-huh. ¿Y a dónde velaban el muerto? En la parroquia, unos y otros en la casa. Uh-huh. Uh-huh. Cuando en la parroquia, cuando el padre daba permiso, le llevamos para allá y los otros en la casa cuando no haya parroquia. ¿Y a dónde los enterraban? En Santa Elena. Uh-huh. Uh-huh. O en Leonero, donde quisieran. Uh-huh. Porque a otros los tenían que llevar a guardia. No, primero, y a guardia también va mucha gente. Primero cuando no había en Santa Elena. A guardia, ¿cierto? A guardia, sí. A guardia, sí. ¿Y cómo había que llevarla hasta guardia? Hasta guardia. ¿Y cómo los llevaban? Caminando. Uh-huh. Hasta guardia, sí. Tenían que meterse a guardia, sí. La gente era muy guapa. Sí. ¿O se iban en procesión o cómo se iban? No, todos de fila. Pero iban para ahí unos... Cuando se cansaba uno... Cargaba otro. En guardia teníamos muchos. ¿Pero en qué los llevaban? ¿Al muerto? Al muerto, sí, en la, así era al hombro, en la caja al hombro. ¿En la caja al hombro? Sí. Le ponían, lo amarraban la caraja en dos palos. Cogían dos palos allá y dos palos aquí. Dos cogían allá y dos cogían acá. Y se turnaban, no se cansaban. Y así nos tocaba sufrir mucho. Ya hay mucha gloria, primero el sufrimiento. Uh-huh. En la vida de nosotros era un sufrimiento. Uh-huh. Ya no, ya se muere uno y ya. Desde el carro lo sacan a la de la casa. Ya no hay sufrimiento. Sí, porque nosotros enterramos a la mamá en guardia. ¿A su mamá? Uh-huh. ¿De qué se murió su mamá? Cáncer. Cáncer. ¿En dónde tenía el cáncer? No sé, en el cuerpo, pero no. No sé a dónde. Parte. ¿Y el papá? El papá murió. El papá no murió de cáncer. El papá murió ya ¿de qué murió el papá? De, como de viejo ya. De viejo ya. Él estuvo aquí viviendo con nosotros. Y entonces como la casa no estaba acabada, dormía allá en una fijecita. Y entonces me decía, es que, oiga, mi hijo, yo me voy a ir para mi casa, ya estoy, me da mucho frío. Y yo, ¿por qué el papá madre? Ay, porque me da mucho frío. Entonces nos llevas para allá, para la casa vieja, que murió, ahí donde el hijo se murió. No acaso llegar allá a la casa vieja, a morir allá. Sí. Y muy duro, perder al papá y a la mamá. Ay, sí, muy duro, muy duro. Sí. Uy, María. Una mamá buena y papá bueno, ay, María. Muy duro. ¿Qué hace uno pero para recuperar? Pero si es más duro el marido que el papá y la mamá. ¿Sí? Sí. Los restos sí. Los tengo allá en Boston. En Boston. Todos. ¿Más duro perder al marido? Sí, más duro perder al marido que la mamá y el papá. ¿Y por qué será? Porque uno ya con el marido, pues cierto, no hay más que... ¿Cierto que sí? Ya es uno una sola persona, ¿cierto? Sí. Es una sola persona. ¿Y uno cómo hace para recuperarse de un dolor de esos? Ay, no, al tiempo, va recuperando al tiempo, pero al mucho tiempo. Eso se olvida, Por eso es que vivir bueno es muy bueno, vivir bueno es lo más bello que hay, ¿sí o no? Uh-huh. Nosotros hemos vivido muy bueno, tan bueno que hemos sentido los 70 años. Los machos hicieron una fiesta aquí en La Hermosa, nos hicieron fiesta, nos trajeron mariachis y entonces nos trajeron. Uh-huh. Muchas fiestas nos hicieron. ¿Y qué dice don Candelario? ¿Ha vivido bueno? Candelario está muy contento de día. Sí. Sí, está muy contento. Gracias a Dios, sí. Sí. Y gente, hicimos en ese patio una carpa grande. Y cogimos como 500 taburetes y toda la gente sentaba ahí. Ah, ¿sí? ¡Teresa! ¡Débora! ¡Débora! Usted cuando era niña tenía... ¿Cómo? Pero nosotros para esa fiesta de los 70 compramos 1,000,000 de carne. ¿Un millón de carne? Sí. Hicimos la fiesta, eran dos, ese patio lleno de carpas y autobretes, y ya todos le damos la ciencia de barras, ya todos le dimos comida y sobró comida. Sobró comida. Y toda la gente contenta, nos parece una mesa muy hermosa, y nos trajeron gracias. Muchos trajes de músicos, si usted viera, iban tocando como hasta la 1 de la mañana los otros músicos. Sí. Vale. ¿Y de dónde eran los músicos? De por aquí mismo. Ajá. Ahí. Ay, qué chévere. Una fiesta muy bonita, una fiesta muy... No, pues, que no se olvida. Uh-huh. Ahí está, no se olvida. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Cuánto era que no... Eso fue ahora en qué... ¿Qué quemaba? La fiesta de nosotros, los 70 años. ¿En marzo, el 20 de marzo? Ah, el 20 de marzo. Sí. Ah, fue este año. Ya, este año fue que hubo de ahorita. Todos los nietos con uno, y aquí hay todos ahí. Hay todos contentos con los otros. Y don Candelario dándole picos. Bailando picos y bailando más bueno. Ay, hemos pasado una vida tan bueno. Y los machos contentos con nosotros. ¿Los qué? Los hijos contentos con nosotros. Ya. Tomaron aguardientico. ¿Ah? Y había aguardiente y todo, claro. Una fecha en aguardiente no dice nada, ¿cierto? No, no, aguardiente no es fiesta. En aguardiente y música nada. Y sin música, ¿no? Y en esa época, cuando hacían fiestas, ¿qué tomaban? Primero se me tomaba aguardiente. ¿Aguardiente? ¿Y a dónde se conseguía? En Medellín. No, pero aquí en Santa Elena vende. También ya está parcialmente vende el aguardiente. Hay un plato que se llama disque plato de coles. ¿Ustedes lo conocen? ¿Plato de coles? De coles. Yo lo conozco. ¿No? Que disque es súper tradicional de por acá. Yo no iba a decir nada, yo no. Plato de coles. Los frijoles con coles, sí, comemos. Cuando montan los frijoles, espera que pican las coles. Y el mejor revuelto para los frijoles es las coles. ¿Las coles? Sí. Las coles. ¿Pero se pone a hervir con los frijoles o cómo es? Sí, pone a cocinar los frijoles primero. Cuando ya están adentro los frijoles, echan las coles. Y las cocinan ya. ¿Dónde se consiguen los frijoles? En Medellín. ¿También? O por aquí cuando los siembra uno. ¿Siembra frijoles? Sí, sí. Y las coles por aquí en la vuelta, las siembra uno. ¿Y qué es lo que más les gusta comer? Sí, las coles, sí. ¿Pero qué, eso es lo que más les gusta comer? Sí, ¿qué es lo que más comen acá? Y coles. Sí. Ahí. Sí. A mí me gustan mucho las coles. Yo tengo ese bradito allá de coles, merita de coles. Y yo para Medellín y vento y. Y yo también. Con esto los digo ahí, comen coles. ¿Las coles se venden mucho? Las coles se venden mucho. Yo llevo para América dos docenas y eso se va volando. ¿Y a cómo vende un paquete de coles? A 500. ¿A 500 pesos? De tres hojitas. Ah, barato. De tres hojitas chiquitos, pequeños. Y... Pero lo único que se come con coles son los frijoles. Lo único que se come con coles son los frijoles. ¿Qué? ¿Las coles? No, sí. También con plátano verde o papitas. Aparte. Aparte de las coles, sí. ¿Y qué se le echa para darle sabor? Para el sabor, no, los yo les van dando, sí. La papa se va deshaciendo y el plátano también. Hasta ah, por eso, se, pero se con los como ropita, de pedito, sí. Y se le echa garra de marrano en los frijoles. Pobre marranito. El pobre marranito, tanto comer, ¿cierto? ¿A cuánto dicen que el marrano es uno? Ah, eso dice. ¿El marrano es qué? ¿El marrano es uno? El marrano es uno. El marrano es uno. ¿Se acuerdan cuando construían las silletas? Sí. Sí, ¿y eso cómo se hace? Ah, eso compramos las tablas y las con un serrucho las parte así y las mide y las clava hasta que arma la silleta. ¿Y cuando ustedes empezaron a salir en el desfile, quién armaba la silleta de flores? Nosotros. ¿Ustedes? Nosotros, sí. ¿Y qué flores elegían para llevar? No, para eso había un tambor. ¿Y qué? ¿Cuáles? Había estrella de Belén, había capanto azul, había clavel, había clavellina, habían rosas, habían pensamientos, habían de todas esas rosas que ahí había. Ya no hay fruta de flor. ¿La compraban? La tenía uno, la sembraba uno. Ya no, hortensias, ya no hay de la flor. ¿Y cómo se cuidaban esas flores? Se sembran en la huerta y uno les echaba abono. ¿Abono? Abono, sí. ¿Y abono de qué? Abono de la huerta, del ¿pero monte. ¿Es hecho con qué? No, así basura del monte y abonar las matas. ¿Y cómo se arma una silleta? ¿Cómo? Pero de esas para el desfile. ¿Para el desfile? Usted hace la silleta, le pone unas tablitas a cada tablita, le pone un palito. Y aquí le pone otro palito, aquí otro palito, aquí otro palito, y cada palito pone un ramito, aquí pone otro ramito y otro ramito. Sigue otra hilera aquí, un ramito aquí, otro aquí, de todos los colores. ¿Y para qué se sostengan? Se sostienen solas. ¿Solas? Y con el palito se sostienen solas. ¿Y no se mueren? No, no se mueren. Ah. ¿Qué les echan para que no, duren? Nada, se ponen frescas, se mueren. La echamos un día para otro. Ah, de un día sí, para otro. Sí, como, las, como que decir es mañana y hoy ya las armamos, ¿cierto? ¿Y las hacen diferentes, las silletas? Sí. ¿Cómo hacían ustedes dos? No, las hacíamos de tradicionales, así de todas las flores. Tradicionales es de todas las flores. Y monumentales de flores raras. Raras. Más el canasto en la cabeza, ¿cierto? ¿Y esas flores raras también se cultivan acá o se consiguen de afuera? ¿Qué? Las flores raras. Las flores raras. Pues flores, también da por aquí muchas flores raras. Sí. Sí, ya no, porque ya todo ya ha acabado. Pero por aquí hay muchas flores raras. Sí. ¿Y cuáles flores eran las raras? Y las rosas, la hortensia también está por aquí. El clavel también está por aquí. El rayero también está por aquí. El agapanto azul también está por aquí. Pero esas no son raras, o esas son las raras. ¿Ah? Esas no son las raras. ¿No son qué? ¿Esas son las raras o esas son las comunes? Las comunes, sí. Las raras son como las rosas, pero todas son comunes. Y ahora las pintan, ¿no? Y ahora las pintan. Pobres flores. Ahora le quitan el color a la flor porque le ponen rojo, rosado y fucsia y todo eso, ¿cierto? Y primero no se pintaba la flor, sino que era natural. Que ya es todo pintado. Sí, qué pesar. Ya es todo pintado. ¿Cuándo nos va a mostrar la huerta? ¿Cuándo vamos a la huerta? La huerta está ahí. Si quieren entrar ahora, pasen por ahí. Sí, ahí te la metí. Ahora la ven. Sí, ¿qué sí. más tiene en la huerta? Allá tengo clavellina, tengo rosas, tengo vitorias, tengo coles, tengo de todo. ¿Y aromáticas? Arruda, cidrón, perejil, ¿sabes qué hierbitas? ¿El cidrón sirve para qué? ¿Eh? ¿Para qué sirve el cidrón? El cidrón es para los nervios. ¿Para los nervios? Sí. Y el romero tiene que para uno pelear el pelo, el romero también tiene. Uh-huh. Mm. Sí, pero no sabía. Que servía para los nervios. Don Candelario, ¿usted se acuerda del... ¿cómo se llama? Del Apolo. Sí, claro. Era que le tocó. Tenía parte. ¿Usted tenía parte? Él tenía parte, la parte. Nosotros compramos el carro que llamaba el Apolo y un bus también. Compramos. El bus llamaba el Jumbo. Y el Apolo llamaba el carro Apolo. Uh-huh. Y el bus llamaba. Jumbo. El Jumbo. ¿Y por qué le puso Apolo? Ahí como que venía con ese nombre. Uh-huh. Oscar, lo tuyo como que le ponía los nombres a todos. ¿Sí? El papá y el abuelito de este. Sí. Hey, Oscar. Ya no me di cuenta. Él era el que manejaba esos carros. Y les ponía los nombres. Uh-huh. Él manejaba el Apolo, manejaba el Jumbo. Y él manejaba todo esto y le ponía los apodos. ¿Entre quiénes compraban el Jumbo? Entre Candelario, pero Luis. Éramos cinco. Como cinco. ¿Y se acuerda de los nombres? ¿De quién? De los nombres. Sí. Javier, León, todos, los sobrinos con los tíos, ¿cierto? Otro que llamaba Elías. Elías. Éramos cinco. Cinco, y tres con los cinco compraban un Apolo y después van para el Jumbo. ¿Y para dónde iban con el Apolo? El Apolo hacía la gente, transportar a la gente para Medellín. Y la bajaba y la subía. Y el Jumbo también. ¿Y cómo era ese carro? Era un carro de pasajeros con bancas. Una escalera. Sí, una escalera. ¿Y a dónde estará ese carro? No sé, hasta el carro. No se sabe a dónde estará. El carro compraron los señores, quién sabe de dónde estará. Ni el Jumbo tampoco se sabe dónde estará, ¿cierto? El Jumbo. Sí, lo vendieron, no se sabe dónde estará. Y era una compañía de cinco y la vendieron entre los cinco, la vendieron. ¿Y con ese? Hola. Quiero Candelarita. ¿Qué? ¿Cómo siguió? ¿Qué mamita? Sí, más o menos. Yo regular. ¿Sí? No, que sí. Tampoco muy bien, pero tampoco muy mal. Pero ya sí está mejor. No, sí, ya está mejorita. No, bueno, papito. ¿Ve a mi te viste después de fuera? Sí, hace rato, mamá. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Aquí hoy es lunes? Sí, hoy es lunes. ¿El lunes? No. Vine para saludar a este flaco. ¿Te estoy lloviendo? Sí, me fue vino mojada. Ay, Dios mío. Pero ya. ¿Por qué te vas tan ligero? Porque vine por la mazamorra de Mateo. Ah, mi marido, ¿lo traíste? No, porque está frío. Una vez que venía por allí lo hice volver. Ah, qué pecado. No, pero está frío. Mañana que suba a saludaros. Ah, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. La nieta. Nietas ahí. Aquí todos han pegado a uno. Sí. Todos nos quieren, nos traen. Nos traen todos, nos traen traído. Todos nos traen de todo. Nos quieren mucho. Sí. ¿Y ella es la hija de quién? De ella abajo. Que es la de Jesús. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que les trae el hecho de ser silleteros? ¿Han viajado? No, no he viajado. Ah, siento que no cabe. Sí. Hemos viajado, entonces me dijeron, no hemos viajado. ¿Y qué es lo que más recuerdan o los mejores recuerdos que tienen de eso? Los mejores recuerdos es el desfile. Sí, el desfile que es muy bonito. Ya no toca, en caminando, sino en carro. ¿Y qué es lo que más le gusta del desfile? Ah, las flores y toda la gente. Muy pero bien. Eso no es muy cansador, cuando tenías eso que caminar. Eso es cansador, Ave María, eso es cansador, cuando tenías que caminar mucho. Y todavía sin caminar, se cansa. Pero es una fiesta igual muy bonita. Pero eso es muy bonito, es uno es silletero y se olvida de ver las silletas tan lindas que salen, de verdad. Hey, qué hermosura. Este año bajamos nosotros, a nosotros vinieron al alcalde por nosotros como a las 9 de la mañana. Una herencia buena que la vamos a dejar a Medellín. ¿Ah? Una herencia buena. Ah, sí, una herencia buena que vamos a Medellín. Nosotros vinieron como a las 10 de la mañana. Porque como nosotros hemos los tenidos primeros que cargamos la dieta, nosotros vinieron tarde con nosotros. Llegamos y desayunamos, y ahí mismo el almuerzo, y ya. No hicimos nada. Entonces ya nos montaban en carritos chiquitos, y nos dejaron allá en Allá donde los aviones, ¿a dónde fue eso? ¿A dónde fue eso? ¿A dónde fue eso? En el aeropuerto. Al aeropuerto, aeropuerto, sí, sí, allá, allá. Allá me bajaron. Sí. ¿Cuándo, cómo era mejor el desfile, antes o ahora? De antes también era muy bonito. Sí. Y antes era muy bonito también. Antes salía fue muy bonita. ¿Ah? ¿Cómo? Eso ha sido sí, bueno. Todo bonito, todo, todo, el desfile ha sido muy bonito desde toda la vida. Se comenzó, ha sido bueno. Sí. Uh-huh. Es que póngase un desfile de que empieza hasta que acaba. Que usted se queda borracho viendo jóvenes bonitas y estas bonitas, ¿cierto? Uno es silletero y le da envidia a las silletas que hace la gente. Que ya están muy bonitas. Y María, que saben trabajar, ¿sí o no? Sí, todos. Y allí no, porque les dieron son tradicionales. Como las primeras que salieron, son de todas las flores, de todo color, eran las sillas de nosotros. Uh-huh. Y hasta son dibujadas, y muy bonitas todas. ¿Y cuántos hijos han heredado esa tradición? Hijos, todos son todos hijos, sí. Todos los hijos, sí. ¿Todos hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Sí. Todos ¿cuántas mujeres tienen? ¿Cuántas hijas mujeres tienen? Yo tengo 4 mujeres, 5 mujeres. 5 mujeres. Y tuve 5 hombres, pero los 5 hombres haciendo 4. Uh-huh. Porque él no tiene cielo. Uh-huh. Es chiquito. Y todos se han heredado, ¿verdad? Sí, todos han sido herederos, son silleteros. Se te va a cargar la silleta. Y todos andan con la silleta. Sí. Y todos andan con la silleta. Hay que darle herencia, ¿cierto? Sí. Y cuando terminaba el desfile, que estaban muy cansados, pues en esa época, que tenían que ir a pie, ¿qué hacían para, pues qué hacían después acá? Cuando salíamos, cuando pasábamos a pie, nos llevaban por allá a tomar fresquito, uh-huh. Y ahí nos veníamos, íbamos por allá por, que nos daban, que nos daban los regalos para como por la iglesia de Aonde, que nos daban ollitas, nos daban cobijas, nos daban ruanas, como para ir, no sé cuál sería. Había una señora que llamaba, ¿cómo era que llamaba esa muchacha que se metió en el avión? Ah, sí, Angélica. ¿Cómo era que llamaba? Usted la nombró la otra vez. Ay, no me acuerdo, ¿cómo era que llamaba? Y se metió en el avión, y ella uh-huh. era que nos apoyaba, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces ya nos daba cosas y nos daba ruanas, nos daba ollas, pero íbamos a llevar la billeta y ahí nos llegaban la platica, nos daban como de 16 mil pesos, 13 mil pesos, y nos daban ollitas, nos daban máquinas para moler y de todo. Uh-huh. ¿Y cuando llegaban acá a la casa, qué hacían después de un desfile? No, nada, ya dormir. Uh-huh. Ya dormir. ¿No había aguardientico ahí para celebrar? No, nada de aguardiente. Hemos pasado muy bien los billeteros, ¿para qué son bobadas? Cumplimos todo el tiempo, pero no hemos mentido. Sí, desde el inicio, muchos años. Muchos años. Hemos pasado muy bien. ¿El niño o niña? ¿Quién? No sabíamos nada. Cuando eso no había esas cosas. ¿Y así que si la barriga era más grande o algo así? Ah. No, yo no sabía que eran niño o niña, sino que lo que mi Dios mandaba, lo recibíamos, ¿cierto? Sí. Que como dicen a veces, que si la barriga es puntuda, es no sé qué. Ah, eso es mentira. Ah. Eso es mentira. Uh-huh. ¿Y cuando usted lo recibía ya, cuando nacía, qué sentía? Cuando usted veía ya el muchachito ahí. Veía, yo cuando yo me fui de aquí, cuando yo tuve un par de mellizas. Uh-huh. Estas son mellizas. Uh-huh. Y entonces era un día de lesiones. Y entonces me enfermé yo. Uh-huh. Y entonces me fui yo para allí, para Santa Elena. Porque cuando no había carretera por aquí, me fui caminando. Entonces ya le dije al alcalde, oiga, señor alcalde, un carro. Y entonces me dijo, señora, ¿para dónde va? Y yo, ¿para dónde voy? Para maternidad, pero rápido, pues. Me mandé el carro de la alcaldía, le dijeron. Ahí me mandé el carro de la alcaldía. Uh-huh. Me mandé para allá, para el hospital. Uh-huh. Entonces llegué yo allá y me atendió la enfermera. Y yo no sabía que tenía, mellizas, yo no sabía. Entonces ya me fui yo para allá y entonces ya me dijo la enfermera, Encarnación, bueno, se fijó tipo aquí en la pieza, que ya casi iba a tener el muchachito. Y así fue. Tuve el muchacho como a las 7 de la noche, una niña. Y la otra la tuve como a las 8. Y entonces dije yo, doctor, ¿por qué me dejó aquí? Porque viene otra niña, Encarnación. Y yo como que otra niña. Ya que yo traje ropita para una niña nomás. Y me dijo, tranquila, que aquí le hago ropita para la otra. Oiga. Y entonces ya, eso fue domingo. A Luis ya llegó a las 8 de la mañana, cuando llegó este, ya me dio una salida. Y entonces ya me dijo la enfermera, tape la ropita de la niña, queremos la ropita, con el pañaloncito para que no vean la ropa que me han dado del hospital. Y así fue. Yo me tapé la niña con el pañaloncito, y este cogió a otra niña en la ranita, le dimos para aquí caminando, 3 horas de camino. Y llegamos aquí, y vea. Y esa zona, que estaba ahí en la cocina. Para que vea que Dios es demasiado bueno. Es que no va a quedar uno. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo las trataban las médicas o los médicos allá en el hospital? No, bien, me querían mucho y me dan chocolate caliente más bueno. Uh-huh. Y me atendían muy bien, muy bien atendida, sí. Uh-huh. ¿Y claro. Con partera cuántas tuvo? Con partera, es casi como 5, no, como 7. También ha ido con partera. Sí. Yo lo compartí. Pero ya mejor en Medellín que compartiera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque dolía menos. ¿Y qué le ponían en Medellín para que doliera menos? No, el desiolet. Ah, claro. Y por aquí la sangre fría. ¿Y la partera qué hacía para calmarles el dolor? Nada, esperar que el niño saliera. Ah, no había nada, ni agüita. Nada. Uh-huh. Aguantarse los dolores a sola. ¿Cuántas parteras habían por acá? Había cogido como 5. ¿5 parteras? ¿Y ellas dónde aprendían eso? Ellas aprendieron, yo no sé, aprendieron la viejera, aprendieron de rola. Y muchos hijos estuvieron con las señoras, y muy queridas. Hay señoras que tienen los hijos arrodilladas. Es que arrodillados tenía uno. Arrodillados tenía uno, se arrodillaba y salía el muchachito. ¿Y en el hospital cómo? En la cama. En la cama, camilla acostada. Y allá, por aquí, era así era ya uno. ¿Y cuál es más fácil? Aquí es mejor en la cama. ¿En la mejor, cama? Sí. Donde era muy fuerte. Uh-huh. Yo me iba para venir con las flores y para mi hermano y para tener el muchachito. Yo estoy a mi niña caminando con el muchachito en la mano. ¿Y cuando usted tenía acá los hijos con la partera, quiénes entraban al cuarto donde usted estaba? No, entraban los mayores, los ancianos, pues las señoras ancianas y los señores viejos. Pero, niños no. ¿Vecinos, familiares? Familiares yo no. Ajá. ¿Y para qué entraban? ¿Para qué entraban ahí? No, acompañar a todos ahí a ver todo, ¿cierto? A ver. ¿Y los otros hijos qué hacían mientras tanto? Ay, checar afuera. Ya cuando nació el niño, ya decía que ya nació el niño, venga a verlo. Ya hacía tanto a ver el niño a quererlo. Qué bonito, ¿no? ¿Se alegraban mucho? Se alegraban mucho ver el niño, sí, claro. Es que tener un hijo en el campo es muy duro, pero mi hijito es muy bueno, ¿cierto? Ahí. ¿Y en el hospital? Yo cuando tuve el mayor, me fui por leña con mi mamá. Eso fue un 7 de diciembre. Y entonces le dije yo, mamá, vamos por leñita hoy, porque mañana es día de fiesta y qué pena cargar leña el día de fiesta. Y me dijo, no, mija, entonces me dijo ella, no se hace viaje pesado, me decía mi mamá. Y yo, mamá, yo voy a cargar mi hijito a la cabeza así, con tamaña barriga por delante, oiga. Cuando ya llegué yo con la leña, le dije yo a mi mamá, yo estoy como triste, porque ¿qué tiene? Me dijo, no, me dio un flujo de sangre. Y entonces me dijo, ¿cómo va a formar la rosa? Por una partera, pues, y entonces ella fue por Mana Rosa. ¿Amada Rosa? Llamaba Mana Rosa. Ah, Mana Rosa. Y entonces ella fue y dijo, no, esta señora ya va a tener el muchachito. Y sí, a la mañana tuve el muchachito. Ahí. O sea, que no se demoraba nada no para tener los hijos. No, porque uno andaba tanto, que era una cosa muy bonita. O sea, hasta el último momento se estuvo trabajando, poniendo leña. Hace mucho estuve trabajando, sí. Descargué el viaje de ella y ya me enfermé. Y ahí fue. Sí. Muy fuerte. Sí. Guapa, guapo. Uno era muy guapo. Uno era muy guapo. O yo fui muy guapa, yo no sé. O sentí pues que yo era guapa porque es que uno... Sí. ¿Había alguna forma para planificar en esa época? O sea, para no cuando tener... Cuando yo no veía nada de eso. Nada. Casi es como ahora, que ya tienen un niño y ya nomás... Primero no veía eso. No se veía eso. Es como ahora que tiene un niño y ya no más muchachitos, que ya no más. ¿Y en esa época qué pasaba con las mujeres que no querían tener hijos? No podía tener hijos, pero no, porque no podía, pero no quería. Pero no podía tener hijos. Pero era raro que una mujer no quisiera tener hijos. Sí, era muy raro, sí. Porque primero era muy, había muchos hijos, ¿cierto? Ahí. Uh-huh. Ahí. Nos quedamos en silencio. Nos quedamos pensando en los hijos que no tuvieron. Sí. Y los hombres, ¿habían hombres que no quisieran tener hijos? ¿Hay hombres? Habían hombres en esa época que se casaran y no quisieran tener hijos. No sé, eran hombres, pero ya en ese tiempo sí eran hombres, pero ya en ese tiempo ya no. Uh-huh. Mm. Pero que de pronto dijeran, yo me quiero casar, pero yo no quiero tener hijos. No, de cuando yo tenía todos los hijos, tenía todos los hijos y primero todos querían muchachitos. Mm. Ya está lindo de hablar. No, perdón, ¿cómo se le ocurre? Sí. Un placer escucharlo. Pero es de mi abuela. ¿Qué, ¿ustedes saben qué fue lo que le pasó a Emilio, que quedó ciego? ¿A quién? A Emilio. ¿Qué? Que quedó ciego. ¿Que quedó ciego? ¿Qué le pasó a Emilio? Se operó de la columna. Ah, se operó de la columna. Se operó de la columna. ¿Cómo así? Se operó de la columna y quedó ciego. Pero después de la cirugía quedó ciego, ¿qué? Después de la cirugía, después de que lo operaron se quedó ciego. Sí. Sí, después de que lo operaron quedó ciego. ¿Y cómo fue? ¿Cómo pues? Ah, pues seguro. Como que le sacaron líquido. Sacaron líquido del cerebro. ¿Y por qué lo tenían que operar de la columna? Ah, porque yo no sé por qué. Yo no sé. No sé qué. Lo operaron de la columna y quedó ciego con las vistas. Ay, y cuando les dolían los dientes, ¿a dónde iban? Cuando les dolían los dientes, ¿a dónde iban? Iban allá a sacarnos, a Bello, a sacarnos los dientes. ¿A Bello? A Bello, allá a sacar los dientes. ¿En Bello? En Bello. Esa sí no la había escuchado. Que en Bello, iban a Bello a que le sacaran los dientes. Pero les... Y ahí les ponían las ganas. No, en Bello no. No, en Bello. En Medellín también acaban ¿también? De meter a uno también. En Bello también había más en Bello que en Medellín. Uh-huh. ¿Y a los cuántos años? ¿A los cuántos años? No, pues cuando uno ya le volía los dientes, los quitaba y ya. Se decían a uno cajas de dientes. Sí. ¿Y acá no había dentista? No, por aquí no había nada. Nada de eso. Uh-uh. Nada de eso. ¿Y para las dolencias del cuerpo? ¿Habían médicos? Ah, sí, había médicos. ¿Pero acá en Santa Elena? No, en Santa Elena no. ¿A dónde? En Medellín. Yo tuve muy enferma, yo tuve un cáncer en mi estómago. ¿Hace cuántos años? Hace como 17 años. Y entonces me enfermé yo, y entonces me fui con el doctor. Y entonces ya me dijo el doctor llamaba Rómulo Serna. Entonces me dijo, en Caración, te está empezando un cáncer y vamos a ver qué vamos a hacer, ir al doctor de verdad. Entonces me dijo, sí, yo quiero que la operemos el lunes, si Dios quiere. Y entonces le dije yo, bueno, doctor, vengas el sábado con los hijos y el marido para que conversemos cuando vamos a operar. Y así lo fui yo con el Candelario y los muchachos, tío en el pie del doctor, y entonces ya el doctor me dijo, voy a Encarnación, vamos a operarme si Dios quiere, a las 7 de la mañana es la operación para que llegue el domingo a la clínica del Rosario, atenderla para operarla aquí. Y entonces aquí fue, me operaron en la clínica del Rosario y me dejaron 17 días allá, mucho tiempo. Pero había un escaparate grande. Si ustedes vieran que había, eso está lleno de frutas, de botellas de vino. No sabía qué hacer yo cuando salí con un bulto de cosas que no sabía qué hacer, que la gente me llevaba. Ay, entonces ya dijo el señor, que es que, oiga señora, no, le dije a Oscar, le dijo, es que oiga señor, ¿qué pasó aquí? Entonces dijo Oscar, no, la alcaldesa de Santa Elena, que también enferma aquí, y entonces la tenemos aquí en la clínica Soma. Entonces dijo Oscar Londoño, y pensando que era la alcaldesa, mentira, que era yo. Pero una escapatía llena de cosas que me llevaban. Iban los padres a darme la comunión. Ay, me querían tanto, todo el mundo me quería. Todo el mundo me daba abrazos, Pero es que si usted viera el amor que metían a mí. ¿Y por qué será? Yo no sé, no sé. Y llegaba yo, y entonces decían que le diera... Ah, entonces dijo un señor, no entre, que ese era el alcalde de Santa Elena, y no tiene entrada todavía. Mentira, que era que no cabía la gente. Pero ya la gente era así preguntando por yo. Me vine para acá y me dijo el doctor Rómulo, Encarnación, te voy a mandar una enfermera para que me cuide ahí en la casa. Yo dije, bueno, doctor, me llamó una enfermera que se llamaba Doña Rosa, y estuve aquí como mes y medio, y así fue. Ya el doctor dijo, ya no la dejo más porque ya me la voy a llevar otra vez para que nos salió. Se fue para allá y todavía me saluda y me visita y todo. Para que vea que uno siente buenas con Dios, ¿cierto que sí? Sí. Y eso quiero uno mucho. Ajá. Yo quiero mucho a mi hijito porque nos ha hecho muchas buenas. Eso no hace nadie en el mundo. Uh-huh. Y venía aquí la gente a verme mía. Y aquí me hicieron 80 puntos. Uh-huh. ¿Cuántos puntos? 80. 80 uh-huh. puntos. Y vea, aquí estoy viva. Y trabajando y viviendo. Haciendo mis cosas buenas. Yo digo a mi Dios que me he visto haciendo mis cosas buenas. De año le digo a mi Diosito. Con tanto amor. ¿Eh? ¿En qué trabaja usted ahorita? Que no, yo trabajo en la huerta, llevando mi mata. Llevando mi ruda y mis hierbas. Y yo trabajo en la huerta, yo no me calentaba. ¿Y don Candelario en qué trabaja? No, ya no trabaja Candelario, ya está muy cojo, ya no puede trabajar. Ya no puede trabajar, qué pecado. Ya tiene 94 años. 94. 95. 95, oiga. 35. Va a llegar a los 100 y va a pasar los 100. No, es que 70 años de uno matrimonio es mucho tiempo. 70 años, ¿cierto que sí? Sí, 70 años. Pero muy, muy bueno. Pero debe ir bueno, sí, ¿cierto? Porque hay matrimonios que no vienen tan buenos, ¿cierto que no? Hay matrimonios que no vienen tan buenos. Nosotros vivimos muy bueno. Nos hemos comprendido, nos hemos respetado, nos hemos amado. Hemos vivido muy bueno, con los hijos con todos aquí más bueno. Hoy en día muchos me duran un año. Hoy en día ya no, pero primero sí vivía bueno. Yo vivía, para los 70 años, ya ni me acuerdo de ellos porque es que me ha pasado muy bien. Uh-huh. Sí, muy bueno. Tengo unos hijos muy buenos, todos muy queridos, todos los hijos muy queridos, todos vienen a saludarme, mamá cómo amaneció, papá cómo amaneció. Hemos pasado muy bien. Gracias a Dios, mi hijo, nos da suerte buena. ¿Cuántos años hace que vive con los de...? De Óscar o Emilio. ¿Cuántos años? La vida. Yo soy el hijo de Óscar. Ah, usted es hijo de Óscar. Ese es hijo de Óscar. Yo soy hijo de Óscar. Ese es hijo de Emilio, ese es de Óscar, de Óscarito. Regina. Mi papá me cuenta que venía con Juan Guillermo y con Emilio aquí, que lo traían hasta aquí. Y que se ponían a conversar. Emilio, usted. ¿Con qué? Fumaban en entonces con un tabaco. ¿Con un tabaco? Sí, fumaban, se fumaban. Sí, fumaban, sí, cigarrillo. Que Emilio venía y se fumaban un tabaquito y conversaban. Sí. Emilio era muy querido, muy formalito y que le mentira también. Yo no lo conocí. No lo conocí. Ya eso ya no se ve, ¿cierto? ¿Qué? Recuerdos que han hecho. Ella siempre estuvo negociando. ¿Con qué? Huevos y papas. Él dice ya para venir a comprar cosas y sí, ya para mí a venderla. Emilio, pero Luis. ¿Y tenían negocio junto? Ah, no, cada cual. ¿Entre Emilio y don Candelario? No, Candelario negociaba con ellos. Emilio negociaba solo. Uh-huh. Y pero Luis también solo. Por acá habían cooperativas. Cooperativas, sí. En ¿Y eso qué es? Donde vende el mercado. Pero en esa época no, en esa época no había nada. Es ahora. Por acá ha venido gente de Medellín a vivir. Sí, porque aquí viene gente de Medellín, compran tierrita y hacen casa y vienen a vivir por aquí. Uh-huh. O alquilan. Y también compran su tierrita y hacen casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la llevan con la gente de Medellín? Pues como uno se mete con nadie, ¿cierto? Uh-huh. Ellos en su casa y en la ayuno, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y no, que también es que se metiera con cierto, y en cada cual. Sí. Sí. ¿Y de otras? Es que es malo que también no da de cuenta a nadie de los demás, ¿cierto? No, ¿para qué? Pero no hay apoyo entre vecinos, sí, si se necesita algo. Sí. Uh-huh. ¿En qué se apoyaban? ¿En qué se apoyaban entre vecinos? ¿Entre vecinos cómo? ¿Cómo se ayudaban entre vecinos? Ah, no, cuando usted está enfermo. usted iba a visitarlo. Cuando él tenía hambre, le daba mercadito. Uh-huh. Y estaba enfermo, le daba para una formulita. Y uno tiene que ser bueno. Uh-huh. Mm. ¿Y todavía son así? Sí, todavía hacemos así. Sí. Uh-huh. La gente, porque también si no tiene, si no, hay gente pobre, no tiene con qué llevarla. Yo tengo una niña por allí que tiene, ¿cuántos años? Como 35 años. Uh-huh. Y la niña es invalidita, invalidita. Entonces, la traición de allá como del Carmen, hace como 35 años. Y entonces, yo desde que vi a esa niña, yo me enamoré de ella, ella de mí. Entonces yo la mantengo, le doy la ropita, le doy la comida y le doy la fórmula a la niña. Uh-huh. Y ella me llama mamá. Y desde arte ni parte conmigo. Uh-huh. Hace 35 años. Y yo la quiero mucho. Uh-huh. Mucho tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Yo la quiero mucho a la niña. ¿Y la gente de otras veredas se viene a vivir acá? No. ¿Se han venido? No, han venido por aquí, no. Uh-huh. Vente, me llegué con papá y tierrita y hacen casa por aquí y viven. Uh-huh. ¿Y ustedes por qué se cambiaron de casa? ¿Quién? Nosotros, porque vivíamos en Santa Rita. ¿Pero vivían con los papás o qué? Ah. ¿Con quién vivían? Que nosotros vivíamos con los papás. ¿Con cuál? Y con Carmen de Santa Rita. Entonces, allá la herencia se la vendió y compramos aquí y hicimos la casita aquí. ¿Es más chévere acá o qué? ¿Es más bonito acá? Pues, ¿o es mejor? No, más cerquita de la carretera. Primero, nos venimos para acá porque teníamos que caminar mucho. Y veo hoy en día ya donde... Ya, no está mejor allá a la casa. Entonces aquí era más cerquita. Sí, para que era más cerquita. Pero aquí también paga bueno porque el carro de atrás está ya bajito. Uh-huh. Y no es lejos. ¿La mamá y el papá de don Candelario de dónde eran? ¿De dónde era su papá? Del Rosario. Del Rosario. ¿Y la mamá? Y dice Teresa, también. Teresa Napata, sí. También del Rosario. ¿Y los suyos de Santa Rita? ¿Los hijos de Santa Rita? No, los suyos. ¿Su papá y su mamá eran de Santa Rita? No. ¿Los suyos? Los hijos eran de Santa Rita. Ajá, no, ¿su papá y su mamá dónde eran? Era como aquí de aquí La Palma. De La Palma, sí. ¿Eso es por dónde? La Palma. La Palma. Por ahí pasa, por ahí, ¿cierto? Por donde doña Amparo Parra. Por ahí, ahorita. Ah, usted viene de Amparo Parra, por ahí la Palma, ¿cierto? Mejor dicho, uno de los familiares tiene casa ahí al frente. Ahí La Palma. Listo. ¿Cuántos nietos tienen ustedes? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos nietos Candelario? Y siempre tenemos. Hay como que 30. ¿30? Sí, hay 30. ¿Qué cantidad? Sí, como quiero vivir. No, 30 no, pero por ahí 20 sí. 20 sí, 20 sí. ¿Y viñetos? Y viñetos sí hay como también como 20, ¿cierto? ¿Como 20 bisnietos? Viñetos, sí. Qué familia tan grande. ¿Me puede decir cuál es su hijo o su hija menor? La hija, las mellizas, las menores. Las menores. ¿Y ellas tienen hijos? No. No. De hombres es el niño Manuelito. De hombres es el que nació el niño. ¿El que se murió? El que se murió, sí. ¿De qué fue que se murió? Ay, el niño se murió del cerebro. Entonces una vez se me enfermó mucho. Entonces me llevé para el hospital mental. Y entonces llegué yo allá con el niño muy enfermo. Y me dijo la enfermera, María señora, usted es muy alcahuetona. Usted es la mamá más alcahuete de la vida. Ve a ese niño, está desembazucado. Está desembazucado, me dijo la doctora. ¿Desembazucado? Sí, que está desembazucado. Y el niño era enfermito. Y entonces ya cuando salió me dijo, ay señora, usted me ha perdonado todo lo que le dije. Y yo, señora, yo le perdono todo lo que me dijo. Y el niño era enfermito de cerebro. Y quiere que yo me acabe toda que le daba que estaba embazucado el niño. Ah, embazucado. Entonces me dijo que si me le perdonaba. Y yo que si yo le perdonaba. ¿Y cuántos años tenía el niño en ese momento? ¿Cuántos años tenía? Tenía el niño como 10 años cuando murió. Entonces, Y muy terrible. Muy horrible. Fue muy horrible para manejarlo y para todo. Ay, bendito sea mi Dios. Pero mi viejito es muy bueno. Está tantas cosas bellas que hay que retarlas. Y de ahí, ¿cuál le sigue? Ya siguen Pero Manuel fue antes de las Manuel bellezas. Fue el último, el niño fue el último. Ah, el más chiquito, chiquito. El más chiquito, sí. Uh-huh. Y después siguen las mellizas. Uh-huh. Las mellizas, uh-huh. Sí. Y después sigue Orlando. Uh-huh. Y él tuvo hijos. Sí, sí, es casado, tiene dos hijos. Y después sigue Yolanda. Dos hijos. Uh-huh. ¿Hombres o mujeres? Una niña y un niño. Después sigue Yolanda. Después sigue Yolanda, tuvo dos niñas. ¿Casada? Sí, casada, sí. Y Mary también tuvo dos hijos. ¿Hombres? Una niña y un niño. Ah. Uh-huh. Y Mary tuvo un niño. It's many. Y ya no más. Un niño. ¿Y los hombres? Los hombres. Tobías tuvo dos niñas. Uh-huh. Arnulfo tuvo tres niñas y un niño. ¿Cuántos? Tres niñas y un niño. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y quién más? A ver, y Orlando tuvo una niña y un niño. Orlando, pero ya me lo había nombrado. Sí, es que tuvo un niño y niña. Un niño y una niña. Ah, sí, antes nomás ya. Entonces tuvo nueve. Nueve. Diez con el niño que se envió y se lo llevó. Nueve. Entonces falta una. A ver, Ovidio. Ovidio. Ese es el soltero. Es el que mantiene acá la casa. El que mantiene la casa a ti. Uh-huh. Y nietos. Entonces, Débora. Orlando tuvo dos hijos, ¿cierto? Y esos hijos tienen hijos. Sí. ¿Sí? La Natalia tiene dos niños. Uh-huh. Y el hombre tiene uno. ¿Dos niños hombres? No, una niña y un niño. Uh-huh. Y Orlando tiene un niño. Uh-huh. Chiquitos. Sí, ya tiene como dos añitos. Uh-huh. Y Yolanda, las dos niñas. Y Yolanda tiene dos niñas. Ya grande, ya una está casada. Todas son casadas ya. ¿Y tienen hijos? Tienen de a niña. De a niña. Uh-huh. Y todavía tienen dos mujeres. Uh-huh. Que se llaman María Elena y Paula. ¿Y tienen...? Tienen niñas, cada una tiene su niña. Uh-huh. Mary. Y Mary tiene un niño y una niña. Ah, me había dicho dos niñas. ¿Mm? Me había dicho dos mujeres y un hombre. ¿A dónde? No, perdón. Sí, me dijo bien. ¿Y la hija tiene hijos? Tiene dos niños. Tiene un niño, un niño más. ¿La que viene ahora? Un niño. Un hombre. Sí, un hombre, sí. ¿Y el hijo? ¿La otra? Sí, el otro hijo no, tiene hijos. No, no se casan todavía. Todavía no. Listo. Ismenia tiene un hijo. Ismenia tiene un niño nomás. ¿Y él tiene hijos? No, hasta recién casado. Uh-huh. Tobías, Arnulfo. Y Arnulfo tiene tres, son mujeres y un hombre. ¿Y de las mujeres tienen hijos? Una. Una. ¿Y cuántos tiene ella? ¿Quién tiene qué? ¿Cuántos hijos tiene esa? Tiene un niño, ¿tiene la muchacha? Sí, un hijo hombre. Un hijo hombre, sí. Listo. ¿Y el hombre, hijo de Arnulfo, tiene hijos? No, no tiene hijos, no tiene casados. Uh-huh. Ovidio está soltero. Y usted tuvo 10 hermanas. Yo tuve 10 hermanas, 10 hermanos. 10 hermanos. ¿Y de ellos cuántas mujeres? Éramos, ¿qué? 7 mujeres y 3 hombres. ¿7 mujeres y 3 hombres? Éramos 10. Ah, no entendí, 7 hombres. Ajá. ¿Y de ellas, o sea, de esas 6 mujeres, cuántas han tenido hijos? No, ninguna. ¿Ninguna? No, todas casadas, todas ya. ¿Y todas tienen hijos? Todas tienen hijos, sí. ¿Y sabe más o menos cuántos hijos tiene cada una? No, pues una tuvo como 12, otra como 15. Son muchos hijos. Los hijos tienen miedo, ¿cierto? Eso es como ahora, que se casan y les da miedo tener 3 hijos, ¿cierto? Primero era, uno así mucho. Primera 15, oigan, pues yo tuve la señora de Arnulfo, el hijo mío. Tuvo 31. ¿31 hijos? 31 hijos. ¿Se nos fue a pegar, señora? Si usted quiera. Sí. Y tiene como 28, como 28 vivos. ¿La señora de Arnulfo? La suegra. Ah, la mamá. La mamá de la señora de Arnulfo. Pero guapa la señora, y vea cómo es guapa. Que era familia de las flores, y tenía un muchachito, y seguía trabajando. Uh-huh. Guapa la señora. Uh-huh. Mm. ¿Cómo haría? Ah, yo guapa. Para que vea. Ah, para que vea que si hay gente guapa. Sí. Mejor no ser tan guapo. Eso no es guapo. Eso es envergüenzada, ¿cierto? Sí, porque tenía tantos muchachitos también a sufrir, también siento que pecado. Aunque no sufra, sí, pero tantos muchachitos no. Ah, es que ahora con dos o tres apenas, ¿cierto? Y con tres es mucho, dos apenas. Tres es mucho. Dos. Las parejas hoy en día tienen uno. Sí, que sí, parejitas, sí. Uno y medio mejor. ¿Eh? O uno ninguno. Y medio. O uno y medio. O tres perros y gatos. ¿Eh? Más bien tienen tres perros. ¿No qué? Que más bien tienen perros. Ah, sí, más bien tienen perros y gatos. Ay, no, que también, qué fastidio tener eso, ¿cierto? Ay, no. A mí no me gustan los gatos. ¿No? No. Porque, ¿cómo se me gustan los gatos? No, me da fastidio. Porque son gatos. Muy ladrones. Son muy los ladrones. Gatos. A mí no me gustan los gatos. Los perros sí hace falta en la casa. Sí. Para criar la casa. Sí. ¿Y ustedes tienen un perro? Aquí no hay perro. No, entonces ese que... Esos perros que tienen aquí son de los vecinos. Ah, se amañan aquí mucho. Ah, sí. ¿Qué les dan que se amañan? Les comida les damos y se amañan. Claro. Y el señor deja que el perro tendrá comida y amaña. Mientras haya comida, se amañan. Mm. Entonces, una tuvo 12 hijos, otra tuvo 15, otra ¿cuántos tendrían? Yolanda tuvo dos mujeres. Mm. Mary tuvo dos. Anojo tuvo Mary. Cuatro. Ah, pero son los hijos otra vez. No, no, las hermanas. ¿Las hermanas mías? Sí, sí. Ah, no, es decir, la una tuvo 10. Sí, una 10. Y la otra tuvo 12. Sí. A ver, la otra tuvo 7. Sí. Y la otra tuvo 3. Sí, me falta. A ver, ¿quién es? Usted queda? Tuvo. Yo 10. Tuve 10. Yo es tuve esta 10. Que yo nombró. Tuve 10. Yo tuve 10 hijos. Sí. Y me falta una. Y Ascensión tuve 9. 9. Poco con el nombre. 9 Ascensión. Yo le digo que perdí lógica de matemática en el colegio. ¿Cómo? La que tuvo 3, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama. Si la que tuvo 3 se llama Arnulfo. Se llama Víctor. No, pero hermanas. De las hermanas. ¿De las hermanas? Que tuvo 3 hijos. ¿Que tuvo otros hijos? ¿Quién sería que tuvo 3 hijos? Sería Susana, sí. Se llama Hugo, Alberto y Gladys. Ah, pero los hijos. Mm. Pero la hermana, ¿cómo se llama? ¿La hermana? Sí. Ah, no, ya la hermana, ya no tengo hermanas. ¿Pero cómo se llamaba ella? La mamá de Hugo, Alberto y... De Hugo, Alberto, llamaba María Jesús. María Jesús. Mm. ¿Se acuerda de todos los nombres de las hermanas? ¿Las hermanas? ¿De las hermanas? Sí, María Jesús, Ascensión, Virgelina. ¿Virgelina cuánto estuvo? Virgelina tuvo 3 apenas. Virgelina, Cristina... Virgelina. María La Luz, que es la abuelita tuya. Y Carolina. María La Luz. María La Luz. Ay, mi mamá se llama Mariela. Sí. También, sí. Ay. María La Luz, ¿cuántas tuvo? Y tuvo como 10, como 12. 12. Mm. Y es la tía. Y es la tía suya. Bisabuela. La bisabuela. Mm. La bisabuela de niño. Niño. O la abuela. La bisabuela. ¿Quién es la abuela tuya? Cruz. Cruz. Bisabuela. ¿Cuál otra? María La Luz, María de Jesús. ¿María de Jesús tuvo cuántos? ¿Quién? María de Jesús. María de Jesús, apenas tuvo 4. 4. Carolina tuvo como 10 también, o 10 o 12. Cristina tuvo 4. ¿Cómo se llama la que tuvo 10? Carolina. Carolina, ajá. ¿La otra que nombró? Cristina tuvo 4. Sí. Y Jesús tuvo 4 también. Sí. ¿Y falta quién? Ascensión. La ascensión tuvo 9. Tuvo 9, sí. Ahí usted. O sea que estos no son. Listo. Y de los hijos, de los hermanos. De los hermanos. Mm. Hermanos míos. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llama? Gabriel, la tortuga, llamaba el hermano mío. ¿Cuántos hijos tuvo? Él tuvo como 6. Uh-huh. Y Guillermo Tortuga tuvo 2. María Elena y Nancy, ¿cierto? Uh-huh. Y Mono, no. Nancy era de Mono, ¿cierto? ¿Cómo era? María Elena. María Elena era de Guillermo. Uh-huh. Gabriel, Guillermo y me falta. Y me falta uno. Gabriel. Guillermo. ¿Quién sería el otro? ¿No sería que solo eran 2? Yo creo que apenas eran 2. Uh-huh. Guillermo y Gabriel. Sí. ¿Y los de Gabriel, cuántas mujeres? Sí, como 4 o 5 mujeres. Sí. Y como 3 hombres. 5 mujeres y 3 hombres. Mm. Y acá me voy a devolver. Cristina tuvo 4. ¿Cuántos hombres? Tuvo 3 hombres, no tuvo mujeres. Entonces los 4 hombres. 4 hombres, sí. Ya tuvo mujeres. 4 hombres. Ascensión, ¿cuántos hombres? Ascensión tuvo como 6 hombres y como 3 mujeres. Aquí no supe que anoté yo. ¿Qué? Yabelina. ¿Quién? Yabelina, Angelina. Adelina, no. Virgelina. Adelina. Virgelina. Virgelina. Virgelina tuvo apenas como 4. Virgelina. Esto se me enreda aquí. Virgelina, sí. ¿Cuántos hombres? Tuvo Orlando, Carlos, ¿quién más? No más. 2 hombres y 2 mujeres. 4. María de Jesús. ¿Cuántos hombres? María de Jesús tuvo también 2 hombres y 2 mujeres. Y Mariela Luz. Mariela Luz tuvo como 10 mujeres. Uh-huh. Y 2 hombres. Luis Ángel. Jaime y Reinaldo. 3 hombres, ¿cierto? Uh-huh. O sea que tuvo 13. Uh-huh. 13. 3 hombres. Uh-huh. Listo. ¿Usted se acuerda los apellidos de su mamá? Mi mamá era Ana Débora Soto. ¿Soto qué? Ah, yo no sé, Soto qué sería de Candelario, el apellido de Borita. ¿Soto qué? ¿Soto qué? El apellido, no sé. ¿Soto? Pero yo no sé cuánto apellido que sería. ¿Su mamá? De la mamá mía, sí. ¿Y su papá? Y mi mamá llama Daniela Tortuga. ¿Daniel? A Tortuga. Qué bonito nombre. ¿A Tortuga qué? La tortuga que sería de papá. ¿Qué, de la qué? Tortuga, el apellido de papá era tortuga que. Zapata, ¿cierto? Zapata. ¿Y la mamá de Daniel cómo se llamaba? Llamaba, yo no sé cómo llamaría Candelario. No sé cómo llamaría la mamá de mi papá. ¿Y el papá? Tampoco sé. Tampoco. No. Usted no conoció a los abuelos, ¿no? ¿Mm? Los abuelos. No, yo no conocí. Mm. Y de la mamá de la mamá, o sea, la abuela, ¿cómo se llamaba? ¿De quién? La mamá de su mamá. No, tampoco la conocí. ¿Y el papá de su papá? No, tampoco lo conocí. Uh-huh. ¿Y tíos? ¿Tíos? ¿Conocí o tíos? ¿O tías? Tío, ni me acuerdo de cuántos tíos tenía, quién serían los tíos míos. Tío Juan. Tío Luis, tío Remigio, tía Rosa, tía Catalina, no más. Eso es por parte del papá de la mamá. De parte de la mamá. ¿Y de parte del papá? Y de parte del papá, yo no me acuerdo de parte del papá. ¿Y ellos dónde vivían? Ellos vivían allá por Rosario. ¿Dónde queda eso? Donde ustedes estaban, pero para el ladito de allí, uh-huh. Para el ladito de allá. ¿Y sus hermanas dónde vivían? Los hermanos vivían allá en la casa mía, pero vivían por cerquita. ¿Por acá cerquita? Sí. ¿Y don Candelario? ¿Qué? ¿Usted cuántos hermanos tuvo? Como 10 también. ¿Cuántos hombres? Pues, hombres casi todos. ¿Como ocho, cierto? No hubieron como 2 mujeres apenas. Eran como 10, 2 mujeres y 8 hombres. Mm. Uh-huh. Mm. ¿Y esos hombres tuvieron hijos? Sí, tío, y dos. ¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Los hijos de quién, de los hermanos, hombres. Los hermanos hombres llamaban, pero Luis. Uh-huh. Emilio. Uh-huh. Pedro Pablo. Alfonso, ¿quién más sería Candelario? Aurora. Y Ana, ¿cierto? Me faltan 4 hombres. ¿Cuál más sería? Alfonso, Pedro Pablo, Pedro Luis, ahí, no. Pedro Luis, sí. Pedro Luis, ¿cuántos hijos tuvo? Muchos, como 10 o 12. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Ah, yo no me acuerdo. No. Emilio, ¿cuántos hijos tuvo Emilio? 3, 4, ¿cierto? 3 mujeres y un hombre. No, como 4 o 5. No, 4, ¿cierto? Había Josefina y Amalia 2, y Dora 3, Oscar 4. ¿Quién más? Hasta donde yo tengo entendido, ya. No más, ¿cierto? 4 no más, ¿cierto? 3 mujeres. Sí, 4 no más. Y Pedro Pablo. Pero Pablo tuvo como 4 nomás también. ¿Cuántas mujeres y 4? Tuvo 3 mujeres y un hombre. Alfonso. Alfonso tuvo también como 10 o como 8. ¿Cuántas mujeres? ¿Ese es su abuelo? No, es el tío de él. Su tío abuelo. ¿Cuántos hombres? Como 4 hombres y 5 mujeres. Eso como 10. Alfonso. Aurora tuvo como 7 mujeres y un hombre, 2 hombres. ¿Dos hombres? Ana tuvo también como 7 hombres y 4 mujeres. ¿El papá, cómo se llamaba el papá de don Candelario? Llamaba Manuel Antonio Londoño. ¿Londoño qué? Londoño Zapata. Zapata. ¿Y la mamá? María Teresa, ¿qué? ¿Zapata? ¿Teresa Zapata? Teresa Zapata. ¿Zapata qué? ¿Zapata qué, mijo? No sé. Yo no sé, ya no sé, eso era apellido llamado. ¿Y el papá de Manuel Antonio? ¿Quién será el papá de Manuel Antonio? ¿Quién era? ¿Y la mamá? Tampoco sabe. No. ¿Y la mamá de Teresa? ¿De Teresa? O sea, la abuela. No, tampoco, sí. Materna. ¿Quién era? Madre Teresa, la abuelita. ¿Y el abuelito? Tampoco se da cuenta. ¿Y tío? ¿Se acuerda de tíos o tías? De tíos, sí, se acuerda de tíos. ¿Del tío? Tíos suyos. Ah, sí. ¿Quién? ¿Cuál se llamaba? Juan Londoño. ¿Juan Londoño? ¿Y quién? ¿No más? No más. ¿Pero él era por parte del papá o de la mamá? Por parte de la mamá, del papá, ¿cierto? Ah, por lo tanto. De papá Manuel. Del papá. Listo. De estos hijos de los hermanos, ellos tienen hijos, o sea, tiene bisnietos. Ah, yo no me acuerdo. ¿Qué? Que tiene bisnietos. Yo no me acuerdo. Claro. Sí, tiene también nietos. Se vendría a ser hijos de los hermanos. Uh-huh. ¿Quién? Por ejemplo, pues yo sé, pues todos los de la familia mía. No, ni siquiera todos me lo sé. Los hijos de Reinaldo, los hijos de Cruz. ¿De Cruz? Los hijos de Débora. De Débora, ah, sí, de Débora, sí. ¿De Cruz tuvo cuántos? 7. ¿7? ¿Y esa es hija de quién? De María de la Luz. ¿De María de la Luz? Es una de las hijas de María de la Luz. María la Luz tuvo la que tu propia hija. Hija de María la Luz, llamaba María la Cruz. O sea, de, pero de por parte de ella. Sí, sí, es que la misma familia. De yo, yo soy tía de, no, de ellos Cruz. Sí, sí, pero yo me refiero a los de... Ah, ya. Él no se acuerda, él no se acuerda. Sí, tiene bisnietos. Mm. ¿Pero quién? ¿De los hermanos? Uh-huh. O las hermanas. ¿Aurora tuvo hijos y no tuvo nietos? Ya tuvo, sí, ya tuvo nietos. ¿Y cuántos? Dos. ¿Dos? Uh-huh. ¿Y esos son hijos de hombres o mujeres? Ella tuvo cuatro y tuvo cuatro nietos de dos mujeres. De la mayor y la y se pensó que era menor. ¿Y cuatro cuántos hombres y cuántas mujeres? Dos hombres y dos mujeres. ¿De quién más se acordará? Ya me acuerdo ya más. Así mis nietos, ¿no? Ya me acuerdo ya más, solo ya, yo ya me acuerdo de nadie. No te vas a acordar mucho. Me voy a perder ese disco. Es que son muchas personas. Ah, muchos. No, es que son muchos, muchos. Muchos, muchos, muchos. Sí. En cambio, cuando a mí me pregunten, yo voy a decir, hermanos, uno. Qué tristeza. Uno es un hermano. Ah, no, ya. Qué tiempo, ¿cierto? Pero si estoy yo, yo tengo una hermana y solamente un sobrino. Sí. Y ya. Por aquí, yo digo que la señora de la suegra dijo tuvo 32 niños. Me va a tocar tener 32 hijos. Ay, Dios mío. Está tiempo uno, para uno solo muy poquito. ¿Ah? Tiempo para empezar. Tengo tiempo sí. Todavía. Sí. Sí. Va a tocar. Va a tocar tener 32 hijos, ¿cierto? Eso es muy fácil tener un hijo, pues fácil. Es muy fácil tener un hijo. Ave María, uno va a otra vía y vuelve, pero tú tienes. Tres cámaras de quintillizo y listo. Oiga, ya. Pues que es muy fácil tener hijos, que uno va a dar la otra vida y vuelve. Facilísimo. Eso es fácil. Yo me iba a ir para Medellín enferma de aquí, y me iba y llegaba al hospital de San Vicente allá me atendía, y el otro día había con mi niño, ya para acá, para la casa, caminando, pues allí por como 3 horas de camino. Y llegaba aquí a esta casa, con el niño en la mano, para que vea. ¿Y la cargaba don Candelario? No, yo iba a pie. Ah, a pie. A pie me venía. Ajá. Usted piensa que la vida no era que María muy dura. Ahora es que hay riqueza. Pero la acompañaba él. Sí, me acompañaba. Él es muy buen marido, un marido que no me lo merezco. Muy buen esposo. ¿Cuántos hijos tuvo allá en el San Vicente? ¿O en Medellín? En Medellín como 5. 5 hijos. Me iba para Medellín de las Flores y por eso me enfermaba. Y allá me encontraron los iba allá donde me estaba él la pasada de Cineros. Le decía yo, dígale a Manuel que allá me encuentre en el hospital. Y allá iba por mí, cuando iba ya me tenía salido, ya salía. Y yo me llamé mis flores y me atadito en ropa, pues yo después me vengo por allá. Y me llamé para mi niña. Y entonces así me venía allá, pues ya la hospital ya lista. O sea, dos viajes sí. De una vez. Y entonces le decía a las viejitas de que vendía flores, ay, no me paga, no es que el desgraciado me paga. Porque no tenía tiempo de cobrarle, porque ya también enferma. Yo era muy guapa. ¿Ustedes ya sabían si...? Yo me imagino cuando yo era la guapa, yo era muy guapa, porque es que uno enfermo por ahí, con un viaje de flores, ¿sí o no? Muy guapa. Muy guapa.